Buenas tardes a todos en nuestro programa. ¿Qué número programa llevamos, Pepe? 68. 68 ya, 68 semanas en activos, viendo historias tan importantes que se han dado y gente tan maravillosa. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Ahora, nuestros invitados ya estuvieron por separado y y ahora los hemos conjuntado y bueno, ya llegó uno y esperemos, vamos a esperar un ratito que lleguen los demás para empezar la charla y pues se presta también para unos comentarios que quería hacer referente a la semana pasada que estuvo el ingeniero Armando, en el sentido que estábamos hablando de la familia Chorán. Enrique Chorán, que fue baterista, el primer baterista de Spiders, y luego Mauricio Chorán, que es, sí es Mauricio, de las Cucarachas, y termina Pierre Chorán. Inclusive yo dije el nombre y estábamos peleando el nombre, buscando el nombre de Mauricio. Lo dije yo, lo dijo el licenciado Arturo, Armando. Bueno, fue uno que a veces sí se embola uno, como no. Y disculpas por las equivocaciones o los retrasos o las todo ese tipo de alimañas que perjudican el programa o la comprensión del programa, ¿no? Porque estábamos hechos bolas. Y otra de que, bueno, pues estamos también para... ¿Qué día viene el loco de Zacatecas, madre, Jaime? 6 de marzo. 16 de marzo, también quería hacer ese comentario. 16 de marzo viene un amigo que aprecio mucho y conozco ya desde hace algún tiempo. Él es de Zacatecas y nos conocimos yo yendo a Zacatecas a un festival que se hace en Semana Santa con grupos internacionales muy importantes. Por ejemplo, vimos a Bob Dylan. Gracias, compadre, gracias. Vimos a Bob Dylan y son totalmente gratuitos. Algunos que cobran nomás dice recuperación del gasto o algo así. Uno que tengo mucho en mente, me gustó mucho, Liono del Balletto di Bronzo de Italia, vinieron a Zacatecas y Bob Dylan, repito, Yes. También iba a estar Leorme, pero no cumplieron con los teclados correspondientes y no se presentaron. Pero un festival muy agradable. Creo que era el PT el que estaba como gobernantes, ¿no? En ese tiempo, compadre, en Zacatecas, el PT. Sí. Sí, ¿verdad? Y había un apoyo muy interesante, muy importante. Se convertía como el evento que se hace en Guanajuato anualmente, el Cervantino, como un Cervantino en Zacatecas. Estaba muy interesante. Ahí también estuvieron, hay músicos mexicanos, recuerdo el Mastuerzo. Entonces, va a venir un cuate que es un cronista, que es, le digo yo, que es el Yombi de Zacatecas. Es un cronista sobre el rock en Zacatecas y tiene ya varios libros y va a venir para el 10, ¿y qué es, Susana? 14 de marzo, me pidió que quiere venir, perfecto, ahora que fuimos lo charlamos. Tiene entre 4 o 5 libros muy interesantes, crónicas sobre los grupos de rock en Zacatecas, y además él hizo un archivo de grupos que fueron a Zacatecas y tiene textos muy interesantes. Entre uno de ellos habla de Panchito. Entonces me pidió, invítame al programa, Jombi, me doy una vuelta. Y está próximamente que venga Jaime, un buen amigo de Zacatecas, a presentar sus libros aquí al programa. Y lo otro que voy a aprovechar mientras llegan los demás, que ya se tardaron, es el jueves en Casa Reforma, que está encargado ahí el chido, es Toño Camacho. Nos invitó a otro evento que se va a tratar sobre Analco. Ahorita se maneja mucho, ¿no? Y principalmente lo cultural del rock, los músicos de rock y creo que va a estar Jorge Triana, que tiene un programa desde hace muchos años en Radio Universidad sobre música de arrabal, de pueblo, interesante, y va a hablar sobre Mickey Laure y Tony Camargo, que tuvieron que ver con Analco. Creo que también Jaime López tuvo que ver. Y van a estar varios cuates hablando sobre Analco, e invitaron a John Bean también para hacer lo mismo. Entonces, eventos que se prestan para la gente que nos gusta este tipo de onda. Va llegando otro músico, muy conocido por todos, y lo queremos mucho también. Pues miren que ahora sí, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Aquí están los que deberían de estar y los que otros que... Vamos a comenzar. Así es. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, hermanos y hermanas, repito. Han estado con nosotros de manera individual. Y esta vez en el rol de la vuelta es de que estén los integrantes del grupo RIP. Un grupo que tiene la transición entre los finales de los 70s y 80s. Y algo de lo que mencionábamos como entre los cuates que los veíamos, nos gustó mucho el grupo RIP. Nos agradó, eran buenos, se oían bien. Y de ahí se empieza a ramificar. Tiene una historia muy interesante. Y repito, bienvenido a Pedro Zavala, a la orden aquí, original mi, de RIP y mi, buen amigo de varios años. Y Santos aquí. Bien. Y Santos. Santos Villalobos. Villalobos, que también un excelente amigo, excelente músico. Y pues vamos a empezar con los que tenemos. Que. También por chido que llegaron a tiempo y están interesados en participar. Es ¿de qué parte son del mismo barrio, la misma comunidad, o de aquí, cada uno de dónde son, de aquí de Guadalajara? Actualmente no, yo actualmente vivo en Zapopan. Pero aquellos tiempos, en aquellos tiempos que estaban jovencitos. Sí, coincidíamos por el barrio de San Rafael allá. Ah, del parque de San Rafael. Pues entre San Andrés y San Rafael, sí. Más o menos era la colonia Medrano, por ese rumbo ahí, por donde estaba el Casino Real de Minas. Sí, cómo no. ¿Tú también, Pedro, eras de allá? Sí, éramos de ahí del barrio. A unas cuadras eran. Son vikingos, cabrón. Sí. A unas cuadras. Que vemos dos, tres muertes y... ¡Órale! Sí, a unas cuadras. Y ¿quién fue el de la inquietud de los que tengo aquí de hacer un grupo? ¿O cuántos eran? ¿Cuántos niños? Soy el culpable. Tenemos en cuerpo presente. No, pero lo que pasa es que pues nos conocemos, como dices tú, desde muy jóvenes y coincidimos con su hermano, que para descanse Poli, que hace como dos años. Se nos fue. Y yo por medio de Poli conocí a Santos, a su hermano, y pues nos unió la música, y ahí como todos jóvenes que quieren empezar a proyectar sus sueños, pues nos empezamos ahí a relacionar, y eso era lo que nos tenía en común, la música, los grupos de aquel tiempo, y lo que nos gustaba, y toda esa época. Hay algo dentro de ustedes que los conozco desde hace muchos años, desde cuando empezaron, que hay algo que palpas, en que antes de ser músicos fueron fans de los grupos de los 70s. Sí, es definitivo. ¿Es así? Sí, es correcto. Sí, pues mira, lo que pasa es que en aquel tiempo te gustaba algo y lo tenías que, ¿cómo se puede decir? Buscar en vivo, ¿no? Hablemos de que si te gustaba el fútbol, pues tenías que ir a echarle ahí a la patada. Y si te gustaba la música, tenías que andar buscando los grupos que te pudiesen interesar. No había internet, no había revistas. O sea, pasabas por los puestos de revistas y lo donde más te quedabas tú ahí clavado eran en aquellas revistas de antaño, ¿no? Que te mostraban el círculo musical y te llamaba la atención, o había alguna fiesta cerca del barrio y ahí estábamos de mirones, ¿cuál bailar? Que ustedes no bailan, hombre, nosotros venimos a porque a alguna vez hablamos en el Face, estábamos comunicados cuando yo manejaba el Face, o nos dijiste antes, tú compraste los discos de la quinta visión en tienda, fuiste a la tienda, sí, y los compraste en ese momento. pues hacía un esfuerzo porque pues, realmente no generas muchos recursos cuando estás muy chavo, ¿no? Sí. Dependes ahí de la familia y todo aquello, ¿no? Estás estudiando todo ese rollo. Pero pues a veces tenía uno la inquietud y el interés de la música de y hacía uno su guardadito por ahí para darse una vueltita y comprarte uno que otro disco ahí, darse el pequeño gusto, ¿no? Eso es a lo que con eso parto, ¿no? O sea, fans de la música, del movimiento, de la cultura del rock y posteriormente pasan a ser músicos de esos niveles. ¿Sí es así? Sí, pues son las ganas, como te decía, ¿en qué te podías...? Yo creo que es la intuición, ¿no?, de que te gusta, porque no aprendías más que de ver y de creer que tocabas, ¿no? En el caso de Santos, pues a lo mejor su papá, que fue guitarrista de un trío, creo, ahí venía un pequeño. Yo en mi caso no, pero como te digo, la inquietud de como que te nace, ¿no? ¿Ya tenías antecedentes musicales? Pues sí, mi papá tenía un grupo, un trío romántico, pero a manera de hobby, no era profesional ni se dedicaba a eso. Se reunían sus amigos y hacían bohemia y tocaba música de trío. O sea, en mi casa había guitarras acústicas, había unas maracas, unos bongos, que por cierto, cuando empezábamos por allá a hacer nuestros primeros ensayos con guitarras de caja y todo, al no haber baterista, aquel compa se ponía a tocar los bongos a manera de percusión para tratar de arreglar una pieza, cuando menos, ¿no? O sea, muy rústico todo aquello, guitarras de caja y tú sabes. Sí, pues como ¿quiénes siempre eran los que se reunían y forman su primer grupo? Bueno, mira, originalmente empezamos así como que con la inquietud, Pori y yo. Luego ahí nos unimos a un cuate que ya no vive, ya no supe qué pasó de él. Enseguida fue Santos. Y así fuimos armando nuestros primeros toquines ahí en la cuadra con los amigos, ¿no? De que sin equipo. Sin equipo, como pudiéramos, las ganas tú sabes, ¿no? A veces nomás les decíamos, ay, coopérense para alquilar los amplificadores ahí con la famosa señora que ya todos conocen. Y ya con eso nos sentíamos realizados. O sea, que nos den sensación. ¿Qué te lleva a decidir por la batería? No sé, como te digo, como que ya naces con algo de... Yo era de los que en la mesa siempre estaba... Y me decía mi mamá, vas a empezar con las cucharas. O sea que ya era una intuitiva, ¿no? Yo antes de entrar a la música me dediqué al fútbol mucho tiempo. Y sí, y por azar del destino, pues llegó el momento en que ya no seguí. Entonces me clavé en la música. Entonces no se llevaba la disciplina futbolística el fútbol con la música. Sabes, la música es otra onda, ¿no? Desvelos y todo eso, y en el fútbol no era más disciplina de estar siempre para empezar a acostarte temprano, sí, y puras de esas. Sí, ahí. Sí. Entonces ya me tuve que zafar del fútbol y nos empezamos a clavar en la música. Santos, entonces Pedro es el que empieza con la inquietud. Sí, como era ligeramente más grande que yo, era de la edad de mi hermano. Ellos eran originalmente los amigos, yo era el hermano del amigo, ¿no? A la hora que visitaba a mi hermano, pues consecuentemente me veía a mí, pero así como anexo, ¿no? O sea, sí. Nos saludábamos y hasta ahí, ¿no? O sea, ellos eran los que tenían la relación más directa porque, como dijo en un principio, había un tercer compañero que tocaba el bajo y entre los tres armaban palomazos, sobre todo ahí en el barrio, que había tocaditas en las casas, que era lo que se usaba en ese tiempo, algo modesto, ahí en unos patios y todo aquello. Ahí se hacían tocadillas y aventaban el palomazo ellos. Al tiempo, pues yo me fui integrando poco a poco en esos palomazos ahí. ¿Tu hermano también tocaba la guitarra? Él tocaba la guitarra, al tiempo inclusive se dio un suceso curioso porque acabamos cambiando el rol. Después yo empecé con ellos tocando el bajo, ¿sí? Y mi hermano la guitarra. Y Pedro. Eran trío. Y bueno, originalmente había un cantante, Chano, ¿te acuerdas? Chano. Que a veces con una armónica por ahí tocaba algunas cosas, pero no era muy, muy estable. Pero igual, pues para un palomazo. ¿Cómo valía. Se llama? ¿Cómo se llama? ¿Chano? Dice. El Chano, José Guadalupe se llamaba el amigo, no tengo idea qué haya sido de él. Entonces, esa fue la primera versión del grupo, como quien dice. Y esos palomazos se armaban y. ¿Y ya el nombre de Riff? No, lo que pasa es de que nos empezamos a ser internacionales, o sea, salir de la colonia. Por ahí conocimos a la otra parte de Riff, que eran de otro barrio, pero ahí cercas. ¿De qué barrio, Pedro? Mira, nosotros éramos de Europa y... ¿cómo se llamaba la calle? Delgadillo Araujo. Y Delgadillo Araujo. Ah, ahí era la esquina de los Rudos. Y empezamos a conocer músicos de otros barrios, ahí cerca, sí, pues, tú sabes, a relacionarse, a preguntarse. Y yo me conecté con unos cuates que eran de la 74. Y al Dama. Y al Dama. Me invitaron a tocar, tenían un grupo. Ellos ya estaban más organizados, ya era gente más seria, ya tenían sus aparatitos. Uh-huh. Y ahí empezamos, yo empecé con ellos y al rato ya jalé a Santos, ya jalé a Poli, hicimos un grupo, empezó a sonar, empezamos a tener demanda, pero no teníamos nombre. Y un día ¿quiénes formaban ese grupo que me estás mira, diciendo? Mira, estaba Santos, estaba Poli, estaba Kiko, estaba Cala. Estaba, ¿tu hermano ya no estaba Santos? Sí, sí, Poli, estaba. Poli. Poli, sí. Ya. Estaba Richard, que también fue de los que murió el hace dos poco. Años, es poco. Y así empezamos a tener demanda. Y un día me acuerdo que fuimos a tocar una fiesta y en el camino nos decían, oye, pues ¿cómo nos vamos a llamar? Pues no teníamos nombre. Pues ahí todos en el camino empezamos a inventar nombres, ¿no? Los fulanos, los sultanos. Ya ves, cuando algo que quieres poner nuevo, todos se ríen. No, que nos van a decir esto, nos van a decir aquello. Y yo le sugerí que nos llamaran RIP. Y me preguntas por qué, pues no sé si te acuerdas que había una famosa revista de Ríos. Y a los del PRI les decían RIP. Y yo en la tarde acababa de ver una y se me ocurrió. Y le digo, pues hay que llamarnos RIP. Ah, ¿cómo que RIP? ¿Y eso qué quiere decir? Que sabe que los muertos. Total que llegamos a la fiesta. Cuando estamos tocando se nos acerca un señor. Oye, qué bien tocan, ¿cómo se llama el grupo? Y todos nos quedamos viendo así, ¿no? ¿Cómo? Y pues nadie decía nada, pues RIP. Ah, RIP, y el cuate mismo dijo, requiescan en paz, no, qué buen hombre. No, y nos echó porras por el nombre, que porque le gustó, y ya, pues ya salimos de esa fiesta con un hombre. Es curioso que puedo considerar, y ya de lo que se ha tratado, tenemos como parte primordial analco, ¿no?, de su cultura sí, y todo lo que tiene que ver, sí, ¿no?, sí. Músicos. Sí, claro. San Andrés también, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros... San Andrés hubo mucho baladero, ¿no? También. Sí, sí, hubo buenos grupos. Mira, yo me acuerdo que San Andrés había grupos famosos de aquel tiempo. Yo me acuerdo, yo vivía a la vuelta, antes de vivir ahí en San Andrés, digo, aquí donde vivía ahí a la vuelta donde eran los Freddy's. Exacto. Y yo me acuerdo que oía ruido y ahí íbamos a verlos, pues ahí por la azotea, fíjate, todavía estaba más pequeño. ¿Qué edad tenías, Pedro? No, pues estaba en la... yo creo que en la primaria, no me acuerdo. ¿Y los Freddy's empezaban? Sí, no, los Freddy's ya empezaban, se hallaban ahí en el patio de su casa y pues por medio de la azotea nos asomamos ahí, nos quedamos viéndolos, que de hecho pues también ellos empezaron tocando rock. Exacto. Y luego ya más acá, cuando más nos interesó la música, pues indudablemente la solemnidad era lo esencial. San Andrés, el San Andrés, yo yo cuando podía íbamos, bueno, al menos yo iba al Arlequín, y ellos ya tocaban. Estaban y, de planta ellos ahí. El Arlequín, y luego yo me acuerdo de otros grupos que salieron de San Andrés, pues, ¿qué te diré? Los Castores, Mulato. ¿Mulato? Mulato. ¿Mulato no era de la Yañez? No, eran de San Andrés. Ey, pero ahí estaba un cuate de nosotros, A lo mejor vivía por las Ñañes, pero ellos se juntaban ahí en San Andrés. Precisamente en Aldama y como la 80. El Mulato era versátil, ¿no? Sí, bueno, todos esos grupos empezaron tocando rock, pero muchos se enderezaron el camino. De hecho, hasta la solemnidad, su primera grabación creo que fue una balada. Un tema romántico. Sí. Bueno, tiene un tema romántico y tiene una más o menos que se llama He conocido una chica. Sí. Es el primer sencillo. Uh-huh. Sí, sí, ellos y empezaron. Y está más o menos. Pero es un producto totalmente de San Andrés, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo opino que los grupos en aquel tiempo, cuando surgió la idea de que nos integráramos a la música, la mayoría era baladista. Porque si recuerdas, en esa época el rock estaba prohibido, entre comillas, ¿no? Sí, sí, por la secuencia que... Sí, había una represión. Había una represión, no. Entonces la mayoría eran baladistas y uno que por otro... Necesidad, era, sí, por necesidad. Porque también hay que reconocer que así como Analco, hablamos del Tom de Analco, pues sí. En San Andrés los vikingos, cabrón, sí, claro. Que nutrió a la Liga Comunista, sí, sí. 23 de septiembre, sí, ¿no? Sí, era Barrio Bravo. Barrio Bravo, era San Andrés. Barrio curiosamente, Bravo. Yo soy oriundo de Analco. Mm. O sea, yo nací en Analco. Mm-hmm. No, es que ya chico, mis padres se mudaron acá a San Rafael, pero yo nací en Bartolomé de las Casas, o sea, órale. Luego de Analco, o sea, es que no me tocó vivir la juventud en Analco, pero sí, de alguna manera, hubiera sido también parte del grupo de Analco también. Yo creo que fueron los barrios más representativos musicalmente, Analco y San Andrés. Sí, sí, sí. O sea, posiblemente la Yañez, que también tuvo sus grupos momento. Importantes, sí, la Corte. Es que se va dando, la Corte era Cantarranas, pero es el rumbo. Sí, es el rumbo. Se va expandiendo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Por eso recalco mucho, ustedes como chavos que iban a las tocadas, estuvieron inquietos por el motivo de la música, ¿no? Así sí. es. Y empiezan a tocar, y estamos hablando de los finales de los 70, ¿no? A mediados cuando empezamos. Sí, porque el RIP duró como 4 años activo así de estar trabajando continuamente. Ya cuando dicen vámonos como RIP, es en esa fiesta que mencionas y los mismos integrantes sí, que están mencionando. Sí, lo que pasa es de que ya cuando te vas involucrando. No sé si se llame proyecto en tu gusto proyecto, y va resultando la misma, te va jalando, ¿no? La misma demanda de que les gusta cómo tocas y te comprometes, va creciendo, va haciéndose grande el compromiso, ¿no? De involucrarse con la música. Y yo estoy de acuerdo con ese comentario que haces porque yo los vi. Sí. Y eran buenos, cabrones. Éramos, ya no. Para ese momento me vendieron. Sí, ¿no? Fíjate que afortunadamente tanto Santos como Poli fueron muy habilidosos, eran muy aplicados. Mis otros compañeros, no tanto, pero sí se apegaron a nosotros y de alguna forma los ayudamos, ¿no? Los ayudamos y se hizo un buen grupo. Se hizo un buen grupo y pues sí, más o menos dejamos por ahí. Es que también considero que traían ya un estímulo y una vibra muy intensa a raíz del barrio y de la gente que estuvo en su barrio, porque eso sí te motiva. Sí, claro. Sí te prende. Sí, sí, sí. Nuestras influencias, pues, que teníamos en ese momento también. Porque sí se convirtió, así como tuvieron que haber sido con ustedes, pero a cierta edad en el barrio, en la comunidad, los músicos los veías con respeto. Sí, chido, eso, efectivamente. Te admiraban sí. Porque sabías tocar un instrumento. Exacto. Ay, ya toca la batería. De hecho, pues cada grupo que llegaba a tocar al barrio a una fiesta tenía que pasar la aduana con nosotros. O nos decían los del barrio, les da chance de que toquen. Ahora, ey, era como un. Sí, incitivo, no, ese, no, acuerdo, no. Acuérdense también que se dio un fenómeno social del cuidado. De los barrios, ¿no? De sí, la colonia, sí, ¿no? Sí. Que aquí las chavas son para nosotros, cabrón. Que otro de fuera sale a putazos o etcétera, el territorio, cabrón, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero, y pues, como ustedes lo dicen. El músico era un comodín, o sea, sí, tenías sí. ese comodín de que te respetaban exactamente por ser músico, al final de cuentas. Representabas esa parte del barrio, al final sí. de cuentas. ¿En qué año empieza RIP? 77, más o menos. 76. ¿Sí? Sí, como te decía, ya cuando te vas involucrando, eso te implica que te vayas aplicando en la cuestión de que, por ejemplo, tengas un mejor instrumento para poder sonar mejor, o si ya te gusta algo, poder comprarlo. Entonces, en ese tiempo, RIP, éramos versátiles, tocamos las dos índoles, ¿no? Ah, órale. Entonces, afortunadamente, como te digo, nos iba bien y pudimos hacer un buen equipillo. Y eso te daba que posicionaras más o menos, ¿no? Porque también eso es importante, pues de nada sirve que seas buen músico si no tienes un buen tiliche, pues no se oye bien. Y fue más o menos como en ese año cuando empezamos. Supimos concretar las dos corrientes de los otros compañeros a la hora que hizo la fusión de aquel grupo que, por cierto, se llamaba La Carabina de Ambrosio, uh-huh. el que formaban Kiko, Carlos, Ricardo y los otros compañeros. Órale. A la hora que nos integramos todos, fue cuando se cambió a RIP, ¿sí? Pero ellos eran exclusivamente músicos de fiestas, no tocaban rock. Y también los de fiesta, muy buenos, ¿no? Porque tienen un cayote de estar a toque, toque, toque, ¿no? Se aprenden mucho, sí. De hecho, nosotros nos gustaba el puro rock. O sea, éramos rock and roll 100%. ¿De grupos de aquí de Guadalajara, quién te llamaba la atención, Pedro? Pues mira, ya empezamos a voltear acá para, como dicen, de este lado de la calzada, uh-huh. y empezamos a caerle mucho al Panchos, ahí a Lucifer, y ya cada 8 días no nos sacabas de ahí, y si no teníamos boletos de afuera. Empezamos a conocer a gente que sí nos impresionaba ya musicalmente, como fue, pues no sé, La Fachada, los Spiders, Toncho Pilatos, o sea, ya los veías ya más profesionales y tú sabes, ¿no? Y pues ahí nos tenías aprendiendo de ellos. No cabe duda que cuando hay una buena charla se coincide. Acabas de mencionar algo muy importante. Tú sabes que entre los 60 y tantos y hasta los 70 y tantos también dominaba en el buen sentido. No quiero ser peyorativo ni se me cruza. Pero bueno, siempre en Guadalajara se creció con que la calzada era la mitad. Sí. Y acá los pudientes y de allá los no pudientes, etc. Sí. Pero a ustedes se da un fenómeno. Ya a finales de los 70, los años que ustedes me mencionan, uh-huh. empiezan a cambiar los movimientos en la zona contraria a nosotros, en el poniente, porque se les convierten en discos, como eran zonas comerciales de buen nivel, no digamos Plaza del Sol, etcétera, que ahí había un lugar que tocaba Sombrero Verde, y ahí fuimos a ver Rosana y yo, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Felinis, un sótano. Sí. Y después pasan a ser discotecas, con el movimiento de la discoteca se convierten esos, y hay que reconocer algo, el rock se va al oriente de la ciudad. Exacto. A nuestro lado se va. Sí, fue cuando tuve auge lo de las tardeadas. Exactamente. Que ahí también fue donde se, ahora sí que se puede decir que se puso de moda en ese tiempo, en el que pues toda la gente se concentraba en, inclusive grupos de este lado, que sí. ya no tenían mucha acción precisamente por lo que tú dices, empezaron a irse para allá. Totalmente. Es más, creo que todos llegaron a tocar allá. Sí, los que quedaron sobrevivientes, sí. que hay dos. Indiscutiblemente, Spiders y Toncho eran los banquetes de cada 8 días. Sí. Exacto. Y pero a mí, vuelvo a insistir, algo de lo que se me hace muy chingón dentro de todo esto que estamos platicando, y siempre habrá buenas charlas con este par de personas que aprecio mucho, porque tenemos eso, en el sentido de que aquellos que iban a ver a Lucifer se convierten a los músicos que ustedes les hablen en las tardeadas, que sí, son los Spiders y Toncho. Sí, de hecho. Porque yo algo también quiero hacer un reconocimiento enorme aquí. Toncho era de este lado, y Chester y muchísimos, pero de los que nos quedaron para aquellas fechas, pues es Toncho. Pero el reconocimiento también va enormemente a Spiders, porque se vinieron a este lado de la ciudad, cada 8 días los teníamos ahí en el Casino Modelo, que fue donde más rifó. Y cruzaban la ciudad y tocaban excelentemente bien. Fue una nueva etapa del rock en Guadalajara. Sí. Y esos chavos que iban a las tocadas de Lucifer y les gustaba Toncho, que compraba los sencillos de la Quinta Visión, se convierten en los que abren las tardeadas a los grupos de Spiders y Toncho, que eran los que rifaban, porque ya no estaba el 39, ya no estaba La Fachada, ya no había muchos grupos, pero Toncho y Spiders nos deleitaron muchísimas tardeadas, y entre esas tardeadas conocimos a Rip. Uh-huh. Y entre ustedes estuvo Frankenstein. Sí, claro, se vino una época en la que surgieron varios grupos. Sí, varios. Frankenstein, Neblina. Pedro Lasky, Neblina, Neblina. Nomus en su etapa de, porque ellos también tocaban rock. Sí. Se surgió otro movimiento de este lado que, repito, mantuvo vivo al rock and roll una década en Guadalajara. 70s, 80s están. Curiosamente alcanzó Rip a tener alternancias, ¿sí? ya en su última etapa con 39.4 y con Fachada de ¿sí? piedra todavía. Que estamos hablando finales de los 79, 78, puedo ¿sí? decir. En Talpita alternamos con 39.4, uh-huh. ya con Carmen a la voz, realmente ya en esa modalidad. Uh-huh. Y con Fachada también. acá en el Arlequín. Sí, el Arlequín se mantuvo también. No, sí. Fue una pura vela que alternamos con ellos, pero sí nos tocó alternar de alguna manera con ese otro ídolo de nuestra juventud inicial. ¿Cómo se sentían abrir a esa gente? No, pues imagínate, después de ir a verlos. Orgullo, pero algo de nervio, porque pues era como pasar un examen, ¿no? Exacto. Porque pues ellos sí sabían más de música que el público en general, ¿no? Mucha gente pues va a bailar y a sacar el estrés, pero un músico que realmente ya tiene una capacidad experiencial, pues te va a estar oyendo y es otro el apreciación. ¿Qué piezas interpretaba Rick? Que recuerden. Híjole, pues en aquel tiempo, mira, ahí te va una cosa. Los grupos de este lado, que por cierto muchos tenían miedo de ir a tocar allá, porque decían, hombre, allá puro cholo. Y iban y se daban cuenta de que cuando tocaban chido, eso de que los fueran a bajar a pedradas pasaba segundo término, ya ni en cuenta, ¿no? Ya cuando se volvían amados, pues olvídate, ¿no? Entonces, allá se usaba de aquel lado mucho, y gracias a la influencia de la solemnidad, tocar música para bailar. Es correcto. Sí, no, eso era... O sea, de cajón era que tenías que tocar para que dancen. De este lado, creo yo, era más para que los vieras, era más concert. Escucharlo. Por eso los grupos de acá, que aparte ya tenían más años en la brega, pues ya eran músicos más experimentados, ¿no? O sea, ya te enseñaban musicalmente algo. Y de aquel lado, no, allá tenías que tocar tilingo-lingo para que la gente se divirtiera. Entonces, cuando se fueron para allá los Spades, 39, La Fachada y otros grupos, yo me acuerdo que Sombrero Verde nunca quiso ir. No. Nosotros los conocimos y nos decían, oye, ustedes tocan allá donde va mucha gente y que... Y oye, pero ¿qué tal? Dice, no, no matan. Ya siempre tuvieron miedo, pero ganas de que algún día fueran allá, sí, porque se rumoraba, ¿no? O sea, se juntan mil gentes, no, 500. Y había mala fama, cabrón. Sí, sí, o sea, con las broncas sobre todo. Sí, era también, lo bueno es que éramos de ahí, eran cuates. Sí, eran cuates. Malos, eran cuates, cabrón, entonces... Sí. Sí, fue una etapa muy, muy, muy interesante, te repito, dentro de rock en Guadalajara. Y esas tocadotas que, pues, mucho ahora entiendes. Y es que, pues, eran barrios bravos, todo alrededor del modelo, ¿no? Estaba Talpita. Sí. Y todo eso, eran rumbos pesados. Santa Cecilia. Fíjate que, ya lo he dicho, y va con respeto, no es mala leche, entiende uno. Paco Navarrete de Radio Universidad de Guadalajara y que fue el Rastafari Tapatío que le decía a Julio Haro, vino Canejit a Guadalajara. Ustedes estuvieron como Fungus. Sí. Vino Canejit, ¿recuerdas al modelo? Sí, el modelo. De México se lo trajo para acá, Mario. Y yo recuerdo que todavía no abrían y estaba una puerta chica o algo así. Yo nomás me acuerdo que andaba un compa de la secundaria, de los que andábamos en este rol, el Carcanchas, que le encantaba el desmadre. Y estaban en la puerta, ¡ey, ey, ey! Así una bola de cabrones. Nosotros más veíamos a mi hermano y yo al Carcanchas y nos daba risa. ¡Ay, cabrón, tan latoso! Tan latoso era que en el foro una vez se trepó a los hombros de un cabrón y empezó a hacerle así con la chamarra y tumbó la bola de, no de cristal, la de jabón, la que hacía burbujitas y de color. Era bien vago, pues el Carcanchas, cabrón, todo destruía. Y por cierto... Ya regresa bien agüitado porque traía una cadena de oro y se la tumbaron, cabrón. Pero a lo que voy el comentario es, Paco Navarrete, que le gustaba mucho el blues y tenía un programa, creo que se llamaba Bola y Cadena en la Universidad de Guadalajara, tomado de la rola de Janis Joplin, no se animó porque él era chavo de acá, sí, ¿sabes? Sí. No se animó a ver a Canejit por cómo vio. Sí. O sea, me lo dijo así bien neta. Ir a John Bin, yo no me metí porque había un desmadre, cabrón, la neta. Sí. Y esos desmadres tú los ves y estás acostumbrado. Si sí, tú, digo, son tus cuates. Eran cabrón. Normales. Además iban cabrones nada más a chingar. Sí, sí, sí. O sea, y eso que acaban de decir de la bailadera era totalmente eso. Sí. Bailar, porque si mencionan Lucifer Maestranza o Independencia era más de oír. De oír y acá, de ver, sí. Y es que también hay que reconocer que la Sole se convirtió en la papas fritas. El referente, sí. Sí, y sí. Todo porque también, pues llenaba, cabrón, sí, donde claro, lo llevaran, llenaba. Sí, todos los grupos de allá querían ser como la Solemnidad. Era una influencia muy grande. Sí. Nosotros, fíjate que como nos apegábamos más a este lado, no tanto. Pero yo digo porque me preguntabas qué canciones tocábamos. Tratábamos de tocar canciones que no tocaran mucho allá, pero que a la vez se pudieran bailar. Entonces, por ejemplo, no sé, le oíamos alguna canción a los Spiders y si pasaba... Si pasaba la prueba, ¿cuál era la prueba? Que fuera una canción suave, buena, pero que fuera bailable, la tomábamos, ¿sí me entiendes? Entonces, de alguna manera fuimos un poco, pues no innovadores, pero sí contreras a lo que se usaba por allá. Diferentes. Porque allá había grupos que, por ejemplo, decían, no, es que era solo, hay que tocar como las... Iban y grababan a la Solemnidad con una grabadora, sí. Y en vez de fusilarse en las versiones originales de los discos, se les fusilaban a la Sole, sí. Porque decían, mucha gente decía, la Solemnidad toca mejor que el Deep Purple, decía. Fíjate que cuando vino Carnegie, sí. También alternó la Sole, pues sí, se llevaron a los chidos para que se llenara. Y cabrones de la Sole dijeron que Canejita había tocado una rola de la Sole, que trabajemos juntos, cabrones. Así, cabrón. Entonces, por favor, cabrón. Pero otra cosa, si volvemos a la Sole, van a recordar, creo que era Blas, bien acertado para escoger las rolas, porque una de las cosas que también puedes coincidir es, o ya es Spiders, o ya es 39, o ya es Fachado, o ya es... Y en base a una rola comprabas el LP. Sí. Con la Sole a veces era nomás la rola que tocaba la Sole era la chida. Sí. Y las demás no estaban chidas, ¿no? O sí. Sea, sabían elegir para brincotear, sí. Cabrón. Era parte psicológico también de ellos. Así, no, aparte tiene un estilo. Inclusive, eso. Inclusive canciones que no eran muy para bailar, ellos las hacían para bailar. Entonces, pues ya tenía un estilo, entonces cualquier canción que tocaran o fusilaran, se les oía bien, porque ya se apegaban a ese estilo de que la gente la disfrutaba. Por eso muchos, antes de oír la versión original en el disco, oían a la Sole, luego oían el disco y dicen, no hombre, la toca mejor la Sole. Era más bailable. ¿Ustedes como vivieron esa transición entre fan y músico, de también ya ver otras formas de manifestar los grupos, las piezas, ¿no? Efectivamente. ¿Y a quién le empieza a abrir Rip en esta parte, en esas tocadas? Pues fue bien sorprendente porque no creímos que... Nosotros que teníamos como dos toquines en una tardeada, cuando ya nos estaban diciendo, van a abrir a los Spiders. ¡Wow! ¿Cómo es posible? En dos... les abrimos. No, pero primero fueron los Spiders, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y luego fue 39 y luego después... Vamos a traer a los Duk Duk, no mentes, ¿cómo es? Pues, y ustedes, ay, o sea, nos aventaban por delante. Entonces, pues de boleto empezamos a tocar, a abrirle a los grandes, que en ese tiempo había. No recuerdo eso. Sí, a la Cruz de Tijuana, la primera vez que vino la Cruz de Tijuana aquí a Guadalajara, también nosotros. O sea que como era como el comodín. Órale, esa era nuestra carta fuerte. Es que en realidad, vuelvo a repetir y lo repetiré conforme sea necesario, tocaban muy bien y luego otra cosa, socialmente, empiezan a tener sus fans. Porque los grupos tenían su gente, ¿sí te acuerdas? Sí, ¿no? O sea, sí. Yo me acuerdo que una vez iba al Venecia y me bajé ahí por Pablo Valdés o algo así. Y en una esquina, clásico de aquellos tiempos, ya no lo hay, parados chavos en la esquina, y uno me gritó, ¡ey, Spiders, cabrón! Sí, entonces, pero así con ustedes también sucedió, con Rick, ¿no? Yo creo que con todos los grupos, empezaron a simpatizar con ciertos grupos, cierta gente. Entonces el hecho de que juntaran un cartel bueno, por decirte, Frankenstein con la Sole, pues ya sabías que ibas a juntar a los de la Solemnidad, más los seguidores de Frankenstein y era un lleno, o los de Toncho, ¿sí me explico? O sea, defendían su bandera, cosa que ya no se usa hoy en día. No. Y ahora todo es lo que todo me gusta, te dice la gente. Que había gente para todo, era lo bueno. Exacto. Había gente se adaptaba la gente a diferentes. diferentes... ¿Se empezaron a dedicar a vivir de la música o seguían alternando con trabajos extra? Pues es que nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que como eran nuestros tiempos de estudiantes, nosotros era la escuela y la música, y todo lo que salía de la música era para invertirlo en tener un tutiliche soñado, lo que quisieras, y afortunadamente lo logramos, fíjate, cosa que no nos iba mal. Aunque se pudo lograr en parte también por la parte versátil que teníamos, porque era donde había más lana en los bailes, eran mejor pagados que en las tardeadas. Sí. Las tardeadas eran nuestro gusto, y nuestro trabajo ya era, los domingos eran tardeadas el domingo, ahora sí, eran calendarios continuos, y los sábados agarrábamos bailes, que quinceañeras, que bodas y eso, y tocábamos versátil, y ahí era donde había más lana y era donde había más modo de invertir en el equipo que tanto deseábamos nosotros, porque pues si no vamos a tener un gran equipo, cuando menos algo que estuviera digno de tocar a gusto, vamos, y para evolucionar un poquito, ¿no? De sentirte un poquito a tu nivel, viendo que nuestros ídolos traían buenos equipos, y ya sea la comparativa, si oyen mejor esos, toca muy bien, pero se aprecia lo que tocan porque traen buenas cosas también. Era parte de escucharse, ¿verdad? Mejor. Porque también había compañeros, sin decir nombres, que eran buenos, pero al no traer buen equipo, no se distinguía mucho. Exacto. Lo que hacían. Es entonces, parte. Por más que estuvieran ahí haciéndose faramañas y estirándose al suelo y todo, nomás yo pura buruca, uy, uy, uy. Es que el equipo no le ayudaba, es mucho ruido. Entonces tú decías, ¿en qué está la diferencia? Pues es que un buen equipo te da más fidelidad, más presencia, más todo. Pues vámonos sobre eso. En el momento más cúspide de RIP, ¿quiénes eran los integrantes? ¿Los mismos? Los mismos, sí. Seguimos siendo los entonces, mismos. Entonces, sí. ¿Eran Pedro, no. Santos, sí, tu hermano? Mi hermano. ¿Kiko, el cantante? Lo que pasa es que en aquel tiempo era como en los equipos de fútbol, o sea, te casabas. Era muy celoso de que alguien mirara a otro grupo, ¿sí me entiendes? Ahora no, ahora se usa de que en cuántos grupos estás. Antes no, antes era como decir mi grupo y... Había más hermandad, pues, en cierta manera, o sea, solidaridad, para que también... había compromiso con el grupo, en cierta manera. Había compromiso. Había compromiso para sacar adelante los propios proyectos, porque llegó un momento en que cada quien... Había orgullo. Y tuvo la satisfacción de escoger lo que querías en el sentido musical, ¿sabes qué? Yo quiero una batería Ludwig, nueva, de tienda. ¡Sas! Juntamos. Yo quiero un Marshall, vamos por él. Yo quiero un Rickenbacker, vamos por él. O sea, a ese nivel, ¿sí? Y claro, tardábamos meses en hacer cada proyecto, ¿no? Sí, trabajo. Claro, claro. Pero ya cuando estrenabas tú, pues era una satisfacción tremenda, ¿no? Y llegó un momento en que ya todo el mundo teníamos un equipo que nos satisfacía. Y ya tocábamos más a gusto todavía. Disfrutábamos las canciones totalmente. ¿Salían fuera de la ciudad? No, casi no. Fíjate, ¿no? Que aparte de los grupos más estables de ese tiempo y que estaban mejor armados, por decir, era precisamente porque hacían la doble función. Tocaban el rock y tocaban en fiestas. No sé, Frankenstein, Neblina. La Solemnidad tocaba también en bailes. Sí, pero ellos los contrataban más por rock, todos sí, modos. Claro. Pero, por ejemplo, Neblina, Pedro Lasquil, no me acuerdo, pero había varios grupos que eran doble... Faceta. Doble faceta, y son los que más estables eran... Y los que más armados estaban, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Los que mejor equipo traían. Sí. Porque, entonces, era parte de poder conseguir lo que querías. Y el mismo Hongo, ya ves que hizo facetas sí, versátiles también, aunque con otros nombres, pero también batearon para los dos lados. Sí. Y actualmente lo sigue haciendo Meño. A lo mejor sí. No sí, sí, sí, que... he sabido, ah, sí, órale. Sí tiene dos, él mismo lo dice. Órale. El de las fiestas y el de rock. Contrastando con eso, precisamente Rip siempre trabajó con el mismo nombre en los dos lados. Ah, órale. En fiestas versátiles, tocando de todo, y éramos Rip de todos modos. Y había gentes que nos contrataban para ese estilo también. ¿En qué de años estamos hablando? ¿De qué años? Yo creo que como del 76, como dice, al 80. Al 80, ya viene la transición en la que entran ustedes. ¿Cuánto tiempo dura RIP? Eso. Cuatro años más o menos. Cortados porque una vez tuvimos un accidente en el cual nos quedamos en la calle sin equipo. Venimos del Talpita. Afortunadamente, nosotros, los del grupo, como esa vez se suspendió la tocada. Sí, la de Spiders. íbamos a tocar con los Spiders y se suspendió la tocada y pues ahí cada quien agarró para su casa y le dijimos a los ex, no, pues llévense las cosas. Y en camino hacia la casa donde estaban las cosas, chocó la camioneta y todo se quemó. Hijo. Todo se prendió. Se incendió. Entonces lo que yo creo que lo que nos había costado hacer en 3 años, lo tuvimos que volver a hacer en otro. Porque... pero sí trabajamos regularmente, no duramos mucho tiempo inactivos, tuvimos que siempre, o sea, por eso, pero entonces ya en el 80 sigue RIP o termina en ese accidente. No, el accidente fue como en el 78, 79. Bien. Sí, lo que te queda entender es de que lo que nos costó hacer en equipo en 3 años, como no le paramos y ya teníamos un hombre, en 1 año hicimos y lo doble de mejor lo que habíamos perdido, porque nunca nos lo recuperaron. Tuvimos que comprar todo. Entonces, así hasta como en el 80 se acabó el grupo. ¿En el 80 se acabó el RIP? Sí. Ajá. De hecho, al final del 79. ¿Qué causa que RIP se desintegre? Yo creo que son, ¿cómo se le puede decir? Hay tiempos, etapas. Etapas. Sí, llegó el momento en que yo, como que... ¿Tienes más inquietudes de hacer cosas? Sí, quería, yo quería hacer ya cosas propias. RIP era eminentemente covers. Sí. Entonces, ya no hubo acuerdo. Y yo fue cuando dije, no, pues yo me abro y ellos siguieron un rato. ¿Quién sigue? ¿Sigue RIP? Sigue RIP como 4 o 5 meses nada más. Ya en el 80. Sin Pedro. ¿Quién se integra a la batería? Fernando. No recuerdo cómo siguen siendo los mismos músicos, todo a excepción igual. De Pedro. Entró Fernando, que por cierto había sido baterista de Nomus. Mm. Fernando entró él. Fernando Rodríguez. ¿No? Pero no duró mucho el grupo porque pues ya él ya estaba dependiendo de la música. O sea, él no trabajaba y dedicaba a la música y no empezó a producir lo suficiente el grupo, económicamente hablando. Mm. Porque como Pedro, aparte de ser nuestro baterista, era nuestro representante, como RIP. Se quedaron sin representante. Nos quedamos con dos elementos menos, sin batería y sin representante. Transante. Entonces, ya ninguno de nosotros tuvo la idea de entrarle en esa otra parte de la representación, ¿sí? Como estábamos acostumbrados a que él lo hacía, pues bien a gusto, ¿dónde vamos a tocar? Tal parte, pues sale, bien cómodamente, ¿no? Y nos atuvimos a eso, a la hora que él se sale, pues ahora tuve a buscar tocadas, no, pues tú, no, pues yo estoy ocupado, ¿no? Y se perdían las fechas. De hecho, inclusive, yo siento que entrando el 80 fue cuando se dio lo de Canned Heat. Uh-huh. Yo siento que si hubiéramos seguido como RIP, ahí hubiéramos estado en vez de Fungus. Sí. Pues existe, sí, de por el contacto de Pedro que tenía. Además tenían muy buena relación con Mario, ¿verdad? Sí. Y era buen empresario, sí, ¿no? Sí, Mario. Pues fíjate que eran buenos empresarios, tanto el del Talpita, el del Venecia. Talpita era el señor Partida, ¿no? Sí. El Venecia. El papá del Niquelado. Cuando tú les metías gente, les tenías que dar, nunca tenías problemas porque te pagaran, aunque fuera poco, ¿sí me entiendo? Cuando no les metías gente, pues ¿cómo ibas a te van? Es cuando te empezaban a hacer el feo. Entonces nosotros nunca tuvimos ese problema. Siempre tocábamos, podíamos escoger dónde tocar y nunca tuvimos problema de que... Digo, salvo alguna ocasión por otras circunstancias, pero en cuestión económica nunca tuvimos ese problema. Entonces yo pienso que los empresarios se portaban bien contigo cuando les dabas. Entonces a nosotros nos tuvieron en la mira siempre por eso, porque más o menos nos defendíamos, les llevábamos gente, ponle que no como una solemnidad, pero éramos un buen complemento para alternar con el Concho, con los Spiders, con la Sole, y hasta con grupos de fuera, ¿sí me entiendes? ¿Ustedes con qué grupos así se la llevaban de cuates así? Yo creo que con todos. ¿Con todos? Sí. No, ¿con nunca. El Frankie? Con Frankie. El Loco, el vocalista. El Loco, y de hecho yo fui... Mi hermano y yo tenemos más preferencia por Neblina. Platíquenme de Neblina. Eso de charlar, y cuando tengo dudas, le hablo al pinche Pedro porque... Y es que... Tiene una agenda de todos esos cabrones, y es ¿no? Que y los Neblinas, se ha muerto. Había una coincidencia. Fito, su baterista, era joyero. Y mi hermano, que Jesús Poli era joyero. Ah, entonces llegó un momento en que coincidieron en un taller trabajando ellos. Y ocasionalmente yo también estuve de medio tiempo mientras estudiaba en ese taller, sí, pues para sacar para el camión y todo aquel rollo. Sí, claro. Y de pronto empezaba a platicar el pelo largo y la música, sintonizando el radio en estaciones de Radio Internacional, el 58, momento. Todo aquello. Oye, pues, dice Fito, pues yo toco en un grupo, ¿por qué no me van a ver aquí al Colón Hidalgo? Acá en la 74, sí, en sí, sí, ahí hacían tardeadas Hidalgo, ellos. ¿Y cómo se llaman? Pues Neblina. Ah, pues vamos. Y fuimos mi hermano y yo a verlos. Y ya tocaban rock ellos. Sí, y, sí, y tocaban asentaditos. Tocaba muy asentado. ¿Quiénes ellos eran ellos? ¿Sí se acuerdan de ellos, Pedro? Poco. Pues es el Fito, el batería, no recuerdo sus apellidos. El Chema, tampoco recuerdo apellidos, era el requinto. El Zurdo, por cierto era Zurdo, en la segunda guitarra y voz. Y traían a Mariano en el bajo. Y Richard cantando. Otro cantante también que se llamaba Richard, que también cantaba. Y alternando con Mariano, que también tenía mucha participación en las voces en el grupo. ¿Se acuerdan que había un grupo que se llamaba Astrónomo? Sí, que no. Traía un viejito, con todo respeto, en el bajo, no, un señor adulto. No, esos eran los universitarios. Porque había un grupo... Sí, los universitarios. No, que era un señor ya adulto. Sí, era, y tocaba el bajo. Era el papá de ellos y los impulsó a tocar y él estaba en el bajo porque... Pues era el dueño de todo. Pero sí eran los universitarios. Universitarios. Sí. Y luego hubo otro que me acuerdo que se llamaba Buchacas Bar, ¿sí se acuerdan? Sí, cómo no, el del Huicho. Luego platicaremos sobre eso. Es que eran los de este rumbo, ¿no? Sí, y... pues es que, mira, aparte de que de aquel lado había muy pocos grupos que sobresalían. Eran los que más tocaban en las tardeadas. Pero había un friego de grupos, ¿cómo se puede decir? Que nunca sobresalieron por qué circunstancias. No sé, me acuerdo de Rock Tree. ¿Cómo se llamaban los primeros que tocamos? 3+1, ¿verdad? 3+1. 3+1, es cierto. Estaba ¿cómo se llama? De donde salió Lupillo. Satanás se llama. Satanás. Tripulación Z4, donde estaba Tripulación el Loco. Z4, que también. Yo fui el que monté a Loco, a Frankenstein, cuando se quedaron sin vocalista. Ah, tú fuiste. ¿Quién era el vocalista entonces, antes de Frankenstein? De paz descanse. ¿No fue Loco primero? No, el primero se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si era... Era Andrés, ¿verdad? No. No, pero Andrés era el chido del sí, grupo. Sí, sí, ¿no? Sí, Andrés es Howard y estaba el baterista. También era un grupo muy unido, o sea, ¿cómo te diré? Que siempre fueron los mismos, salvo pequeños cambios ya al último. Pero cuando se quedaron sin vocalista, yo conocí a Loco porque el Z4 vivía a la vuelta de mi casa. Y yo le dije, pues ahí está uno que está bien loco, háblele. Y el que movía tenía un representante, Arturo. No, Alfonso se llamaba Sedano, ¿eh? Alfonso Sedano, él los movía a Frankenstein y fueron y lo buscaron y lo metieron y ahí hizo y adecuadamente para Frankenstein, era el cabrón, era muy bueno y además tenía buena voz el Loco. A tal grado que todavía lo conectas como Beto Frankie, o sea, ya se le quedó. Curiosamente nos tocó conocer a Frankenstein en una etapa muy inicial de ambos grupos. Uh-huh. En una fiesta versátil. Uh-huh. A nosotros nos contrataron a una quinceañera. En el Real de Minas. En el Real de Minas, antes de que lo expandieran. Era un saloncito chiquito, uh-huh, así como para 100 gentes. O sea, órale, órale. Y ahí tocamos y nos contrata Sedano. Alfonso. El Sedano, el representante de Frankie, que después fue su representante ese tiempo. Bueno, ya era también, ¿verdad? Porque no, era como sus amigos. Era su amigo. ¿Acaso es que nos contrata él para un baile de una quinceañera pariente de él y tocamos en era el. Era su hermano. Y se echa el palomazo Frankenstein y nos dicen, oye, esos muchachos son parientes míos, a ver si les dan chance de tocar. ¿Y quiénes son? Pues Frankenstein. Ah, pues órale. Y es la primera vez que yo conocí a Frankenstein y se subieron a tocar una serie echando el palomazo mientras nosotros estábamos con el evento de completo. Entonces, y fue curioso porque pues a raíz de ahí ya empezó a haber más continuidad, ya, ellos empezaban ya a meterse ya a las tardeadas, todavía no estaban metidos en las tardeadas en esa vez, que estaban empezando a meterse. Y fueron los que rifaron todo, ustedes y todos los que me estás mencionando. Sí, eso fueron grupos que traían su gente y llenaban y tocaban bien y pues se hicieron época también, nomás. Me acuerdo del loco que cantaban Frankenstein y el loco, una de Brosville Station. Sí. ¿Te acuerdas que muy larga? Y sí, que los chavos sí, están en el baño, yo no sé qué estaban haciendo, que no sé qué. Y decían que era de ellos, los cabrones, el loco. Y el pinche loco, esa no es tuya, no digas nada, cabrón, no digas nada. Bueno, está bien. También el Jorge se aventaba algo que ahorita hablaron, Ojos Mentirosos de Eagles. Sí. Y decía que era de él. Sí. Y también me dijo sí, sí, sí. Sí, pues es que la cultura musical todavía no estaba muy compenetrada con la gente. Ellos lo que oían, pero no conocían mucho. Es que también podemos ver, Pedro, que los de este lado sí estaban más informados, sí, en lo claro, que era música, y que era más banda desmadrosa, sí, que nomás. Te voy a dar un ejemplo, sí. Mira, en aquel tiempo todos los cantantes, yo creo que nadie sabía inglés. Yo los únicos que yo les conocí que cantaban en inglés, el inglés bien, era el Tony, el Toncho, las pocas en inglés medias chimultrufiadas, sí, pero ahí les el intento. Pero de ahí para el real era puro guachinfor. Larry, ¿no? Larry también cantaba. Bueno, Larry, sí. Pero de los de aquel lado, puro guachinfor a la Guaribayú. Sí, sí, sí, sí, sí, fonéticamente. Sí, porque la gente lo que quería era bailar, no lo no, que dijeran. No, atención, realmente. Y los de acá, no. Ya cuando yo empecé a tocar por este lado, ya la gente, estoy hablando ya últimamente, cuando el internet y todo, pues ya se aprendía la canción, entonces las tenías que cantar como es, porque... ¿Eh? ¿Qué dices ahí? ¿No te la sabes? Sí, sí, sí, sí. Entonces ya, si te das cuenta, ve un bar cualquiera y se agarró la mala costumbre de que ya todos traen aquí la el celular. El celular. Y lo malo es que la están viendo y tú no la pronuncian mal. Sí. Y antes no, antes te la tenías que aprender bien. Y era muy poco las que se la aprendían bien. No, y ahora hasta los pinches mariachis, con todo respeto, todas las rolas se las saben, cabrón, saben, ¿sí? Estas, sí, y sasas, y está el mariachi acá, ¿no? Se vuelve una costumbre, pero a mí nunca me gustó claro eso. Claro que no. Pues vas a decir, no, ahorita estamos hablando del celular, pero antes usaban unos atriles acá, que no le veías la cara al vocalista. Sí. Entonces, parece que estaba diciendo misa. Entonces... Que estaba leyendo. Entonces Pedro decide salirse. Así es. Y no se chivearon ni se sacaron de onda, todo fue chido así. Pues no. Porque se les iba un buen miembro y un representante. Lo que pasa es que ya. Un transante. Ya habíamos tenido una plática previa, precisamente Pedro y yo. Él me había comentado la inquietud de tratar de hacer algo propio, ¿no? Yo le dije que estaba pensándolo, o sea, le di largas un poquito, ¿no? Yo en ese tiempo personalmente traía algunas bronquillas por ahí. Mi madre acababa de fallecer, andaba en exámenes finales en la universidad. ¿Qué estudiaste? ¿Sí? Contaduría. Órale. Tuve un problema muy fuerte en un ojo, andaba perdiendo un ojo en ese tiempo, una infección fuerte, uh-huh, que tuve. Entonces no tenía mucha cabeza como para ponerme a armar un grupo nuevo, porque yo le veía al grupo RIP poca posibilidad de crear algo original por los otros dos compañeros. A esa iba esa pregunta. Por los otros dos compañeros. Ah, ya. No tenían las tablas. Se acoplaron a nosotros porque nosotros éramos los rockeros, ellos eran los versátiles, ¿sí? Uh-huh. Y como se aprendió las canciones el que canta y el otro guitarrista, yo le pasaba las canciones, sacábamos el proyecto, ¿sí? Como RIP. Pero a la hora de que ya yo me proyectaba, ¿sabes qué? Vamos haciendo algo propio. Yo no les veía tablas como para crear algo ya original, había que rehacerlo desde abajo. Otra vez, ¿sí? Sí. Y yo lo veía complicado. Y por otro lado, se me hacía también como mala onda abrirlos, siendo que originalmente nos apoyamos en ellos también para salir adelante, ¿no? Por eso yo estaba tratando de tantearle el asunto para ver qué se decidía mientras. Pero tenía una inquietud muy grande y él decidió mejor salirse porque no vio respuesta inmediata, ¿no? Y tenía razón, porque te digo, esos compañeros, curiosamente, a raíz de ese, dejaron de tocar rock. Se dedicaron a la música versátil. Yeah. ¿Sí? O sea, la parte rockera no les sí, no la traían de origen. Exacto. No la traían. Exacto. Se acoplaron en un tiempo, pero no y no la continuaron. Ya se dedicaron a música grupera y etcétera, ¿no? hasta la fecha. Se reincorporaron últimamente con el reencuentro de Rip, pero con la idea de revivir viejas canciones, pero no porque se haya traído aquella inquietud de traer un historial, vamos, musical también. ¿Esta la prueba, no vinieron? Ándale, exactamente. Nunca hubo intentos entonces de grabar o alguna situación así, ¿verdad? No, como dice él, llega el momento en que tú andas más loco que los otros o fumas más de la otra y te topas con pared, ¿no? Entonces, pues lo más sano es de que Sirión, yo en ese tiempo, en los 80, empezando los 80, empecé a vislumbrar que se venía una corriente muy fuerte de parte del sur. De rock en español. Dije, no, aquí está, aquí es el camino. Uh-huh. Y no fue fácil, porque aún así cuando yo brinqué a Fongus, la razón por la que brinqué a Fongus es porque ya tenían ellos canciones originales. Que yo decía, bueno, lo que importa, no importa si son buenas o malas, tienen originales. Ahí en el camino las vamos acomodando, según mi punto de vista. Pero tampoco tuve mucho eco, porque yo traía la idea de grabar rock en español, porque yo sabía que iba a ser, era el futuro para mí. Tenías idea. Sí, yo veía que por allá se asomaban grupos ya argentinos, que sonaban muy bien, o españoles en español. Y acá, cuando grabamos el primer disco, pues nomás me hicieron caso en una, que por cierto tuvo éxito, pero lo demás, yo peleaba, oye, no, es que rock es en inglés, o sea, también estaban arraigados a una vieja idea que, pero nosotros somos mexicanos, o sea, no, es que, entonces de pura chiripa me dejaron meter una canción. ¿Ya tenías platicada entrar a Fongus? ¿Cómo llegas a Fongus? No fue tanto que tuviera... ¿Fongus ya existía? Ya existía, de hecho ellos también eran de este lado. Ellos sí, tampoco. Vivían en el centro ellos. Sí, ¿no? Nosotros también nos metimos para allá, sí. con temor también de que decían, oye, no nos estrangulan. Pero no, ya vieron que no, y empezaron también a tocar mucho por aquel lado. Entonces a veces hasta alternábamos y nos hicimos muy amigos, Jorge y yo. Y de hecho... Pero estás hablando cuando eras de Rip. Sí, era de Rip, de hecho. Y empezó esa amistad con Jorge. Pues llegamos a alternar con Fongus, sí, como Rip. Órale, sí. ¿Quién tocaba la batería en ese Fongus? Precisamente ahí tocaba su hermano de Jorge. Hermano, pues de esto, Jorge, se veía una cosa imposible de que tenme chaza, pues obviamente. Y de repente ellos un día me dijeron, oye, cabrón. Una hora. Perfecto. Cáele para acá. Dije, no, pues como, ahí está el hermano. No, es que es al Pablo, sean Pablo. Pues ahí nomás anda haciendo el paro, pero tampoco, a él le gusta la guitarra. Dije, pues vamos a calarle. Y ahí. Ellos te invitaron. Sí. Entonces por ahí empieza así la escabullida de. Empezó a haber una cierta inquietud, amistad a raíz de esas convivencias que se dieron. Tocábamos mucho allá en los centros sociales, allá en la Cuauhtémoc. Sí, de acuerdo. Sí. Precisamente Triana, que lo has de identificar, que tiene un programa en Radio Universidad de Guadalajara, La Vitrola o la ¿cómo se llama el programa del? La Rocola, algo así. Y ahora que nos invitaron para el jueves a Casa Reforma con Toño Camacho, va a haber algo sobre Analco y me invitaron y me dijo que vieron que también iba a estar él porque Tony Camargo y otra gente de Analco, Miki Laure, y él iba a tirar ese rollo y se leyó el flyer del programa de hoy y dijo que él se acuerda de Fongus en esos lugares, la Cuauhtémoc, uh-huh, centros sociales de por allá. Sí, Tuzanía, yo lo recuerdo exactamente. Tuzanía, La Arboleda. Pues en aquel tiempo, fíjate que todos los centros sociales de todas las colonias agarraron de moda hacer tareas para reunir recursos para la colonia. Sí, entonces, que estaba de moda, pues llevar a los grupos de rock. Entonces tocamos en, ¿no?, pues, toda colonia, desde Tetlán, Río Verde, sí, que vives para no, allá, sí. La Cuauhtémoc, que estamos para acá. Y luego para acá estaba La Tuzanía, La Arboleda, Miravalle, Benito Juárez. Y del sur también. Sí, pues donde quiera había colonias con centros sociales. Pedro, tú caes a Fongus. Sí. ¿Sigue activo RIP? Ya casi. 6 meses. Lo que pasa es que a la hora que entra este amigo Fernando, que dura poco tiempo, se emigra porque no tuvo ya el recurso para subsistir, ¿no? y entra el Fito de Neblina. Neblina ya se había desbaratado, al parecer. ¿Cómo hablábamos, cabrón? Porque eso, Neblina también se oyó. Se había desbaratado Neblina y Fito se integró, pero para tocar versátil. Otra vez para obtener recursos. Porque ya no era el riff original, ya no estaba el Cala, el otro guitarrista, ya era un tecladista. Y tú sabes que la música versátil, un teclado es más adecuado para el estilo, ¿no? Claro. Haces metales, haces cuerdas, haces pianos. Entonces, trabajamos como un año como riff versátil con Fito y otro tecladista. A partir de ahí ya viene el proyecto de Mexicano. Ahorita vamos a hablar de eso precisamente, digo, vamos bien coordinaditos. México. Ya que estamos en eso, por cierto, estamos en el momento de los saludos, pero después de los saludos vamos a hablar porque RIP hace ramificación dentro de los grupos de rock en Guadalajara, de mayor reputación, vamos a decir así. Ah, espérame un segundito nada más. Pedro, llegó como la policía, llegó tarde, pero algo de tomar, algo que quieras, una agüita, un café. No, gracias. ¿No? Estamos bien. Vamos bien. A saludos, madre. Bien. Perfecto. Vamos a los saludos. Muy bien. Sus fans. Hoy hay un buen de saludos. Gracias. Quisiera mandarle saludos varios países que nos sentimos muy contentos de que nos miren por allá. Tenemos público en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Venezuela y en Libia. Y quiero enviarle un saludo especialmente a un joven topógrafo y anticuario de la ciudad de Trípoli en Libia, que se llama Saad Abdul Qadir, que tiene un gran conocimiento de la música mexicana desde hace muchos años. Entonces le enviamos un saludo a Saad Qadir hasta Trípoli, la ciudad de Trípoli en Libia. Mario Hernández Flores del grupo Hongo les manda muchos saludos, dice: buenos músicos de la época del rock tapatío. Tiene razón. Polo Durán también nos está mirando, le mandamos saludos. Pascual Sandoval Solís, saludos a los invitados. Jorge López de Fongus dice: fuerte y afectuoso abrazote para Pedro y Santos, parte fundamental e integral de la trayectoria de Fongus. De eso vamos Pedro. A hablar enseguida. Saludos. Qué chido. Ángel Santos también les manda saludos. Hasta Tonalá enviamos saludos a nuestro querido amigo Ángel Santos. La maestra Yolanda Escamilla, que nos está mirando, saludos también para ella. Al maestro Felipe Espinosa Tanaka les manda saludos. Gracias. Alfonso Ríos Ponchito, de la vida, también les manda saludos. Saludos a Charlie, a Carlos Sosa Béjar. Jaime Flores, desde Zacatecas, melómano y cronista de músicos de rock en Zacatecas, les manda saludos. El arquitecto Francisco Javier Ruiz González, saludos a mis amigos Rip, Santos y Pedro, la otra mitad de Fongus. José Ángel Cantú, el Pelos. Le enviamos saludos hasta Playa del Carmen. Dice que a qué horas tocan. ¿Qué onda? ¿A qué horas tocan? Kevin Christ, guitarrista de Capra, el Hongo también. Saludos, ¿quién? Maestros. ¿El Honguito? El Honguito. Ay, les manda saludos. Un niño muy bonito. Al Jorge Nopalito y a Luis Sandoval, les manda saludos a todos y le enviamos saludos a ellos también. Muchas gracias. Creo que son todos los saludos hasta ahorita. Bien, gracias. Muchas gracias a todos, cabrones. Y es un placer que nos estén oyendo y eso de inquietar la mente y volver a recordar, porque con lo que está diciendo Pedro y Santos de que Neblina y que eso, y sí es cierto, cabrón, vean los cartelotes y siempre lo he dicho, como parte fundamental de la sociedad era un desahogo y te la pasabas bien, pero tú veías el cartel desde el martes, aquellos cartelotes en la ciudad, sí. Y veías Casino Modelo, Venecia, etcétera, y ya te emocionaba, cabrón. Sí, ibas en el camión y veías los carteles. ¿Quién va a tocar el domingo ya para prepararse? ¿Eh? Y entre esos está Neblina, estaba esto, estaba... Fíjate que hay varios grupos que... eran de la lucha libre. Sí. Que pasaron en aquel tiempo, pero que no trascendieron, pero eran buenos grupos. ¿Cómo se llamaba aquel grupo que le compramos la primera batería? Swish. Había Swish. Swish, es muy buenos. Y también... Mágico también era. Mágico fue... ¿Sucesor de, bueno, parte de La Cochera en Servicio o...? No, de la banda. La banda de la calle Hidalgo, sí. ¿Cómo se llamaban aquellos, amigos? A los amigos también, era muy buen grupo. Amigos. O sea, hubo muy buenos grupos, pero... Y o sea, yo sé que este cabrón tiene amigos, sí. Como los que daba teléfonos de México. Pero no creas. Directorio. Lo que pasa es de que pierdes el contacto, sí, y más con aquellos, sí, que ya se retiraron, sí, y que de repente, sí, te los encuentras, pero pues de casualidad, porque ya. O sea, ya pues no están en el ambiente. Ya no están en el ambiente. Yo, por ejemplo, alguien que ustedes también conocieron muy bien fue Coria y el Peluche. Sí, los hermanos. Les he invitado, pero bueno, Coria, su situación salud, de salud. Sí. Y el Peluche, que se hace que no oye el cabrón, pero sí me encantaría que estuvieran ellos, porque sí, también es bien merecido. Entraron tres saludos más, ¿verdad? De Felipe Hernández. Él nos ve desde sí, Cancún. Ah, Felipe Hernández. Sergio Águila González, saludos desde California a todos por allá, acá escuchándolos. Salud. Muy bien, gracias. Freddy Magallanes, que también nos escucha cada semana, les envía saludos a todos. Saludos, Freddy. A Freddy Magallanes. Gracias, quédate. Pues continuemos con la entrevista. Sí, aquí viene otra etapa que dije antes de los saludos, es abre camino. Rip, pero abre otro camino. Pedro se va a Fongus. Ajá. ¿Cómo es que llegas a Fongus? Te invitan, nos acabas de decir, pero que encajas perfectamente. Pues, ¿qué te diré? Ellos ya estaban muy organizados, ya era un grupo que ya tenía rato. ¿Quién formaba en ese momento Fongus? Fongus estaba Jorge. ¿Su hermano? Su hermano en la batería, estaba Paco Ruiz. Que es Paco. Y estaba Beto Camacho, que también era un cuate de Sinaloa. Otra guitarra, ¿verdad? Otra guitarra. Paco era el requinto, ¿no? Sí. Paco era el requinto. Jorge el bajo y su hermano la batería. Pero hay cierta química y amistad entre tú y Jorge, ¿no? Sí, creo que sí, porque empezamos a convivir mucho y tener muchas cosas en común. Los dos teníamos los sueños loqueros de ser, sí, unos famosos, sí, tú sabes. Entonces, esos sueños no hay imposibles, ¿no? Digo, no lo hicimos como quisiéramos, porque también hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo era más difícil que ahorita. En aquel tiempo, si ibas a tocar fuera, tenías que cargar con todo el tilichero. Hoy en día, pues ya nomás llegas con tu guitarra, sí, y todo te lo pone. Sí, o sea, sí. La comunicación, sobre, sí, todo, que se da hoy en día. Antes, imagínate ir a tocar a, no sé, León, pegar los carteles allá a ellos. O sea, era más difícil, ¿no? Pero no nos rajábamos. A veces, cuando no teníamos tocada aquí los domingos, subíamos las cosas al tren y nos íbamos a México sin decir agua va. Llegábamos allá a México y nomás gritábamos, ¡aquí estamos! Y no faltaba quien fuera por, exacto, nosotros y de boleto. Entonces, es que crearon su calidad, su fama, ¿no? En el buen sentido. Fongus empezó bien, sí, también. Mira, Fongus lo que nos ayudó fue que tuvimos la oportunidad de grabar un disco, cosa eso, que era muy difícil en aquel tiempo. Ahorita cualquiera, digo, no voy a entrar en esa polémica, pero ahorita es más fácil grabar. Puedes grabar en tu casa ya. Antes no. Antes, si Ari no se fijaba en ti y te buscaba para que firmaras, era un logro grandísimo. Sí, tener, ¿cómo no? Un disco, ¿cómo tener, no? Un disco bueno. ¿Ustedes, malo? Ustedes son de el grupo, digo así, Toncho, uh-huh, Fongus y Hongo. Ah, en Cronos. En Cronos. Sí, pues abren una nueva línea también en grabación, porque yo creo que fueron ustedes, Toncho abre el camino y vienen ustedes. ¿Sí? Sí. Y te conviertes en músico de acetato, indiscutiblemente. Sí, lo que pasa es de que en aquel tiempo esa compañía era puro catálogo, vernáculo o grupero. Entonces, pues Chayito era la chida. Pues, era la que mayor les daba. Sí, se llamaba Chayito Valdés. Y afortunadamente Toncho ahí entró por como un experimento, porque no sabían, sí, si iba a resultar. Le resultó y casualmente un día estábamos alternando con Toncho y van los de la compañía y les gusta el grupo y nos dicen, oye, ¿no les gustaría grabar? ¿Cómo no? No, pues los espero, nos dijo el ingeniero en aquel tiempo, Femat, ahí los espero el lunes para platicar. Ya fuimos el lunes bien tempranito. ¿Verdad? Y seguían viéndose, charlando, conviviendo. Sí, sí, porque Santos siguió con Mexicano en ese tiempo. Espérate, cabrón, no te me adelantes. No, pues es que, te digo esto porque nos seguimos viendo, pues sí, yo nunca nos dejamos de cotorrear, siempre nos cotorreamos. ¿Tú no veías que tu amigo Pedro ya iba a grabar con Fox? No, de hecho, me dio la primicia de llevarme el primer disco con un obsequio. Que yo lo escuchara. Él en su banda y yo ya con Mexicano y era lo que vamos, y lo vimos ahí en casa el disco, o sea, sí. Seguíamos teniendo esa amistad, esa convivencia, ¿no? De alguna manera. Y ahorita hablamos de Mexicano, porque es lo valioso de Rip, o sea, tuvo que ver, abrió caminos y bien. El primer grupo a mí se me hace muy, el primer disco, uh-huh. Inclusive el nombre. Sí. Guadalajara el Rock. Sí. ¿Quién se le ocurre? ¡Oh, qué chida! Sí. ¡Ah, ya, mira! Son de las que roló ya el vikingo cuando hizo este convivio allá. Sí. Creo que ustedes fueron. Pues vamos a eso. Sí. Muy chido. Y luego doble portada. Un dibujo al centro que imagino se lo hizo Paco. Sí, Paco. Sí, que fue como en Prismacolor, cabrón, así parecía. Pero estaba chido. O sea, el Paco era el creativo, hizo lo interior y lo exterior del grupo. Y el logo también lo hizo él, ese monito. Esta es inspiración del hongo, que era nuestro secre, del que hablamos ahorita. De Heavy. Él era nuestro primer secre. Y aparte del Pazuzus, ¿no? Eran el todo, sí. Cuando Héctor, que es el hongo, ya se quiso lanzar al ruedo, dijo, ¿saben qué? Yo ya voy a agarrar la guitarra, pero para que no se queden sin secre, ahí les va mi hermano. ¿El Pazuzus era hermano del hongo? No te azotes, sí, hasta ahorita voy sabiendo. Sí, y si recordarás, en aquel tiempo todos los grupos tenían su secre, sí. ¿Cómo le pueden decir? Estelar. No sé, la Soli tenía el Yogi. Al Yogi, sí es cierto. Yogi no. No, el Yogi, me equivoqué. Ya te ando metiendo ya. No, pero sí estábamos iguales. Los Spiders tenían al Hippie. Al Hippie. El Toncho, el Winnie. Nosotros teníamos a... Frankenstein tenía un cabrón que llegaba más estrafalarios que ellos, cabrón. Sí, sí. Y era para mover las luces, ¿cómo cabrón? Le llamaban? Un flaco. Sí. Tiro loco o algo así. Pero miren... Mi hermano, en paz descanse, Alejandro y yo llegamos a decir, oye, es gordo, llega más estrafalario el Chicharo que el grupo, ¿verdad? Sí. Y ya se ponía acá su switch, ¿no? Sí. Sí, tenían sus secres. ¿Quién se le ocurre Guadalajara Rock? Yo a mí sí. ¿Es cierto, Jorge? Ay, no sé. Echado más comentarios ahí ahorita. Sí, porque yo decía, bueno, tiene que ser algo que represente la ciudad, Guadalajara, Jalisco, pues no, pues de Guadalajara Rock. Estuvo muy chido. A mí se me hizo. Y luego, por ejemplo, eso sí me lo dijo un día Jorge, y estoy de acuerdo, que le dijeron que tenía un parecido a Spiders. Sí, cuando de recién antes el primero, antes de que los echáramos a perder, porque ellos también cuando entraron de aquel lado tuvieron que hacer su repertorio un poco más bailable. Ajá, ellos sí. Tenían un repertorio más audible de este lado, era para ir a verlos. Sí. Entonces cuando se metieron por allá, pues ya vieron que había que echar brincos también, entonces sacaron dentro de su estilo. Pero yo los, cuando los conocí, decía, son los hijos de los Spiders, porque tocaban todos los Spiders y se parecían mucho. Entonces sonaban bien. Pero Jorge también tenía buena voz, un estilo parecido a Tony. Sí, exactamente. A mí hay una que me gusta mucho, se me hace que es tuya, cabrón, la de Trébol. No, esa es de Paco. Es instrumental de Paco. Está muy chida esa. Sí, no, fíjate que... ¿Cuál es la que tú compusiste? Mira, fíjate que ese disco, esas canciones, ya las traían ellos desde antes. Yo ahí no metí la mano para nada, yo nomás le metí letra en español a esa que te digo. ¿A cuál? Se llama La Reina del Rock and Roll. Ah, eres tú que en la mano la tiene o que algo así. Pues ya ni me acuerdo. Sí. Entonces. ¿Te acuerdas cómo lo veías, Susana? Sí. Sí, esa canción es la que más se recuerda a la gente. Pero digo que es por el idioma. Sí, pero digo que en español. Pero ellos ya traían el estilo todavía ahí. Yo fue el que llegué a echarlos a perder. ¿Ves? No, acá es la onda más heavy, la regada. Afortunadamente, toman esa línea. Jorge siempre me puso cola, pues, o sea, este pinche loco tiene razón. Y empezamos ahí a distorsionar el estilo del grupo y perdió fans, pero también ganó otros, ¿sí me explico? Sí, como sí, toda sí. Transición ahí. Totalmente. Y pues ahí siguió el, el proyecto de... Pedro, referente a la edición del LP y a todos los que estuvieron ahí en LPs, regalías, si les pagaban sus ferias, si vendieron discos, ¿cómo les fue con el LP? Mira, pues cuando uno está morro y te invitan a grabar, lo demás, y no nomás lo digo yo, si te fijas toda la historia en los grupos, todos han sido transeados, ya sea por los representantes. Dicen que la de Satisfaction de los Rolling Stone no es de ellos y todas las regalías van para no sé quién. Ya ves que las canciones de los Beatles creo que ya son de Michael Jackson o de la familia. Algo así. O sea, ya si le buscas por ese lado, cuestión de regalías, pues yo creo que realmente le salía redituable las regalías es aquel que vendía disco de platino, disco, o sea, millones, ¿ves? Porque el porcentaje que te daban por cada disco que vendieras era mínimo. Y nosotros, eso no nos importaba, ¿sí me explico? Regalábamos muchos. Órale, ¿sí me entiendes? ¿Sabes cuánto fue la edición? ¿El tiraje? La edición del LP, ¿sabes qué? ¿Tiraje? ¿Tiraje? No, exactamente no, pero sí fue algo porque... Porque sí le fue bien a la compañía. Sí, yo me he encontrado con gente de años que dice, yo tengo el disco y lejos, ¿de dónde lo conseguiste? Te voy a contar una anécdota, así como unos... Fui a un concierto a Estados Unidos, a México, pasé por el Chopo y yo estaba el disco negro, de Fungus, yo no lo tenía. Y llego yo y todos los discos alrededor de todos los grupos valían 100 pesos, 75. Y oye, ¿cuánto vale ese? Oh, ese es especial, ese vale 250. Ah, jale, pues qué onda, pues yo toqué ahí. Y luego dice el vendedor, yo también, no me creyó, pues tuve que pagar 250 por el disco. Y fíjense. Y fue barato. Y fue, ahí era, no, fue barato, fue tiempo donde está en miles ya. Fue donde nosotros también pues creció nuestra colección, porque también otra cosa, empezando los 80s, mucho grupo de la capital empezó a sacar sus ediciones independientes. Sí. Ya no pidió el favor a la compañía ni nada de eso. Uh-huh. Y yo creo que en los 80s, los 70s hubo varias ediciones, pero por compañía. Sí. Y ya para los 80s pudo haber sido más ya independiente. Sí. Y era, por ejemplo, nosotros no sé cuántos LPs le compramos a Discos Acuarios por correo, ¿verdad, hija? Muchísimos años. A Discos Acuarios, tienda de la Ciudad de México. Órale. Sí, porque también Carlos Mata ponía su grupo, su LP editado, sí, ponía su contacto y te dirigías directamente a ellos y nunca hubo movidas gachas ni nada, llegaban bien, esto y el... Una gran parte de la colección fue así, contacto directo con la compañía uh-huh. o con el músico. Correo. Sí. Tardábamos 2 meses en recibir el disco y luego teníamos que ir a una colonia... No sé, que nos quedaba lejos a recoger el disco. Sí. Hasta allá, entonces... Íbamos ahí a la Sexta. Por el México ahí, 68. Por México 68. Por allá nos quedaba. Sí. ¿Y Santos qué hace en esos momentos que estamos hablando del primer disco de Fungus? ¿Sigues como músico versátil? Duró poco la versión versátil. Ajá. Fue cuando me buscaron los hermanos López, Nacho y Luis, junto con Tino, para el proyecto de Mexicano. Aquí se me hace un paréntesis curioso que hay varios hermanos en la parte de los grupos que hacen mancuerna, mi hermano y yo, Nacho, Luis, está el mismo Banano también, sí. También Banano, está Manuel, Toncho. Saludos y Rigo, Manolo, tenía su hermano en la batería, Memo, también, el Memo, los Coria. Los Coria, o sea, había siempre en la Quinta Visión también el cantante y el Memo daba los exactamente, daba mucho eso de la hermandad. Okay. Entonces, pues ya cuando me invitan al proyecto, sí me llega interés. ¿Y quién te invita? Personalmente, los tres llegaron a mi puerta. ¿A Mexicano? Yo iba al Tino. Tino. El Tino andaba armando su grupo. Sí, y un día nos dice: vengan a ver a mi grupo que ya estoy armando. Y nos llevó a mí y a Jorge. Y no, oye, no, hombre, andas 20 cuadras, te voy a presentar a un guitarrero fregón. Nada, así, y ve con Santos. El Santos ahí le dio una cátedra. No, sí se hace, sí se hace. Y entraron Poli y él, y los hermanos, Luis y Nacho. De ahí, de Toncho surgen esos grupos, ¿verdad? O sea, Trapecio con Lupillo y... ¿Y Beto? Y Beto. Sí. Y Mexicano con Tino. Con Tino. Me acuerdo que Tino se iba con un tremenda jarra de Tupperware con llena de agua, cabrón, para lubricar la garganta, ¿no? No, y siempre fue así de estrafalario en su forma de ser. Ah, no, aparte traía unas fachas medias curiosas, sí, pero chida, sí. Le quedaba al cabrón. Además, otra cosa, el nombre se me hizo muy interesante, Mexicano, así. Sí. ¿Y quién formaba? Entonces, Pedro tuvo que ver en el sentido yo de no que... Yo no me sabía eso, que habían ido por recomendación de... ¿Hasta ahorita estás sabiendo? Sí, siempre te llegaban. Hay que darle las gracias. Llegaron a tocar a mi puerta y pues, bienvenidos a... ¿Quiénes eran los que cayeron? Tino, Nacho y Luis, o sea, los tres fueron como que se Luis juntaron. Y Nacho, hermanos, ¿no? Ya llegaron a buscarme. Posteriormente, pues, mi hermano ya no vivía conmigo, pero pues me plantean la posibilidad de que entrar él, porque Tino traía el proyecto de ser el cantante. Sí, nada más. Él era bajista con Toncho, pero acá el bajo iba a quedar disponible para un cuarto elemento, y pues mi hermano ya estaba también ahí. También llegamos a tener buenas mancuernas mi hermano y yo en varios grupos también. En RIP estuvo en Mexicano, posteriormente estuvo en otros grupos con corte versátil también. Estuvo con la Sole. Estuvo con la Sole, también mi hermano. Mira, a propósito de Mexicano, no sé si lo tienes, Santos. Ah, el cartel, sí lo tengo. Me lo envió Manuel López, que van a estar la próxima semana con los hermanos, con... Hablando de la banda Paranthropus. Esa es la banda original. También ellos, hermanos. Van a estar la próxima semana. Sin mencionarlo, eran parte de aquel grupo de grupos de entonces, de aquella, ¿no? Época, sí. Exactamente. Y yo lo recuerdo a Mexicano, también buenos. Y la versión de Yunare, de Judas Priest, les salió de poca madre. Y en español. Sí, pues era parte de los proyectos de Tino, en este caso. Tenemos tres piezas, dos originales y ese cover también. ¿Cuáles eran las originales, tú, Santos? ¿Te acuerdas? El final se llama una de ellas. Y el tema homónimo, Mexicano, así se llamaba otro tema también, que eran letras en español también de Tino. ¿Quién cantaba Tino? Y cantaba bien, ¿verdad? O sea, era el único cantante. Oía chido el corito... ¿Cómo? Unidos. Bueno, pues ahí le hacíamos al cuento a la hora de la hora, ¿no? Pero básicamente él era el vocalista. Pues como la mayoría de grupos en ese tiempo, completábamos el repertorio con covers, porque no éramos un grupo que trajera totalmente el material original para llenar todo un evento, ¿no? Sí. Muchos grupos, aún hablando de propios Spiders, tocaban covers en su momento también para completar. ¿Verdad? Entonces, pues tocábamos los temas originales y metíamos mucho cover de hard rock, sobre todo, era el estilo. ¿Llegaron a ir a la Ciudad de México? Ese cartel que nos muestra son es de la Ciudad de México, precisamente. Órale. Ese cartel es del Salón Brasil, me parece, alternando con el Three Souls, exactamente. Porque fíjate, algo también bien importante que cabe mencionar, todo lo que tuviera que ver con Toncho, tenía estatus. Definitivo, y más en México. Tenía estatus en México. Sobre todo. O sea, si un músico estuvo 3 semanas con Toncho, le dio estatus. Sí. O sea, pues ahí está la prueba de que hay varias versiones de Toncho. Ay. A raíz de tanto elemento que ha circulado. Porque consideramos 2 etapas, ¿no? La de los LPs. Sí. Pero dentro de esas pasaron 500, cabrón. Exactamente. Y todos, bueno, pues sí, sus estatus. El sábado pasado tuvimos a un ex integrante también de Toncho, Felipe Nájera, que fue baterista también de... No, mami, se llama como Federico. Federico Nájera. Que sustituyó al güero en un momento dado por un problema que tuvo por ahí. Y él era del DF, ¿tú lo ubicas, Pedro? No, aquí Federico estuvo la semana... ¿Quién no era el barbón que sale en las fotos? No, que se llama Fernando. No, Él estuvo con Naftalina después, ¿eh? Algo así, pero de esa gente de la fue capital. Fue baterista de, ¿sabes qué? Nos dio como referencia. Desgraciadamente, Toncho, ¿quién no tocó con tu Toncho? Tienes la razón. Yo me jataba que era el único que no te había tocado con él y un día tuve que tocar, pero fue una vez por alivianarlo en una Navidad, que le armamos un grupo al vapor para que se alivianara y tuve que aprenderme las rolas de Toncho una semana. Sí. Estuvo el peluche, Pedro Bojorges, yo y no me Pedro acuerdo quién más. ¿Ya no estaba Rigo? No, ya cuando ya había fallecido. Ya fueron las últimas. Fíjate que este jueves que nos invitan a Casa Reforma, hay algo bien importante que mencionan ustedes y deben estar de acuerdo conmigo. Toncho tuvo sus dos etapas muy marcadas, que también fueron las que les dieron una cúspide, una madurez, que fue el primer LP y el segunda vez. Sí. Pero Toncho anduvo de capa caída mucho tiempo, sí. Ustedes lo saben, sí, como sí, músicos. Claro. Y le hicieron mucho el paro, mucho. Sí, mucha gente lo trató de ayudar, pero no sé por qué, no, nunca. Ya estaba algo marcado ahí, algo sí, dentro, algo, como los grandes artistas. Una mala vibra, sí. Pero sí también hubo situaciones muy, muy adversas a él. Se dio una situación curiosa cuando alternó mexicano con Toncho. Platícame. En el Casino Agua Azul. Toncho posiblemente era el estelar, ¿no? El sí, cerrado. Claro. Pero previo a Toncho tocó mexicano. Ese ya tocó inclusive Kenny y los Eléctricos. O sea, fue como un mini festival, hubo varios grupos, toda una tarde. Y nosotros tocamos en penúltimo lugar, cierra Toncho, pero antes de empezar, empezó tirando un rollo, hablando. Y se sentía así como una cierta depre en su mensaje. En su diálogo. Esa melancolía y todo aquello, sí. Y empezó a tocar. Y es que pues no dejaba de ser una cierta incomodidad. El que estuviera tocando mexicano también ahí. Sí, por Tino. Exactamente, porque de alguna manera tuvieron que salir no tan bien, de alguna manera, pues por alguna razón se salen del grupo y a lo mejor les recordaba ciertas filosofías que se pudieron haber dado, ¿no? Sí, y claro. Era como la piedrita en el zapato, ¿no? Y sobre todo porque estuviera ahí levantándose mexicano, o sea, queriendo estar a la altura de los grandes también ahí, ¿verdad? Este cuate ya nos está moviendo el tapete acá, ya se está moviendo por su lado, ¿no? Pero sí, tuvimos también la fortuna de alternar con ellos, como mexicano también. Sí. Y alternar con ellos también como Fongos, con Toncho, o sea, y como Rip. Ahorita o sea, sigue eso, espérate, no te me adelantes porque todo fue el paquete. Y no te me calientes, Granizo, ya. Entonces. Pero Pedro, se convierte Fongos en un grupo de grabación. Viene un gran número de LPs, ¿es así? Sí, fíjate que firmamos un contrato por 3 discos ahí con Cronos. Ah, ya. Pero sin pecar de arrogancia, la compañía nos empezó a quedar chiquita. Porque pues ellos no nos promovían, nosotros lo hacíamos por nuestra cuenta y ya por fuera empezamos a ver que había más posibilidades. Y de hecho ellos ya andaban... Ahora sí que tronando, ya tenían problemas financieros, sí. Ya no firmaban a nadie ni de una cuestión ni de otro estilo. Entonces ya andaban ahí. Entonces despedimos nuestra carta. De ese contrato de 3 discos, nomás grabamos 2. El blanco que traía la funda con el de Fogat, con las fotos adentro sí. Y ensamblaba en los huequitos. Exactamente. Es donde vienen los huevos de la araña. Que decía Jorge, no es lo mismo los huevos de la araña que la araña de los huevos. Sí, creo que sí. Sí, sí, es ese. Ese fue el segundo. Hay una canción que yo oía mucho, ¿te acuerdas? Que estás en mi cama o algo. Ah, así. Otra metida que yo di, yo ferrado con español. Ah, eras. La letra, sí. Pero algo hablaba de la cama. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba la pieza? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Esperado mucho tiempo, creo que sí. Se llama. Sí. Esperado. Oye, esa la oías mucho tiempo. Muchísimo. Oye, esa canción. Sí, el tercer disco ya no se grabó porque ya la compañía así ya de plano no ya no podía. Y pues hasta ahí llegó con Cronos, sí. y empiezan a hacer línea en el proceso de pesado a metal, ¿no? Sí, ya fue cuando entró fuerte el heavy metal de los 80, el glam y todo sí. Eso, ya empezamos ahora sí a darle toda la vuelta. Y fue cuando jalamos acá a mi compadre, porque siempre nomás andando buscando dónde que no se pararan los proyectos, ¿ves? Entonces con ciertos compañeros a lo mejor ya no coincidíamos. Paco ya estaba muy clavado, digo, no estaba clavado, tenía que terminar sus estudios, estaba estudiando arquitectura, ya sí. No tenía tiempo. Fuimos por Santos, estuvo un rato con nosotros y ahí se dio que grabamos el disco. Sí, disco. Eso hay que hablarlo porque también fue muy importante ese disco dentro de la ahorita historia. Ahorita que dice Pedro de la Escuela de Arquitectura, Freddy Magallanes de nuevo comenta, a Pedro lo conocí tocando la batería con Fungus, uh-huh. Muy buen baterista, aparte de encender su batería, también incendiaba el auditorio. Creo que Pedro estudiaba arquitectura. Freddy Magallanes. No, yo hasta lo más que llegué fue que entré a economía, pero pues mal estudiante, nomás estuve un semestre y pedí una pausa y después regresar. Y a ver si regreso. Sigue en pausa. Yo creo que te han esperando. Sí, ya, sí. Dije, no, ¿te acuerdas que en aquel tiempo podías pedir un receso? Y yo lo pedí. Dije, no, para descansar, porque desde kinder, primaria, secundaria y todo eso. Y la música, fíjate que la música es bien celosa. Si no le metes el 100, no te da. Y ese es el mal que yo veo, no el mal, es el tope que yo veo con la mayoría de los músicos que dicen, no, la música, te vas a morir de hambre. Pues es que depende, está mal, ¿cómo te diré? Está mal enfocado el decir, el músico siempre es para nomás para hobby. ¿Sí me explico? O muchos dicen, carrera sí. Porque si no en la música te va, igual en el fútbol y eso, a mí me llegaban a decir eso, ¿ves? Pero yo me di cuenta que la música es bien celosa, o le metes sí. El 100, o si no, no te da. Entonces, pues sí, hasta ahí con los discos de Fungus, el segundo, el tercero, yo no sé. Ahorita hablamos de ese porque precisamente se integra otro miembro de Fungus, que como estamos diciendo. ¿Cuánto dura Mexicano? Poco menos de un año, en promedio. Poco menos de un año. Precisamente la tocada, esa fue la última tocada que tuvimos. En Ciudad de México. Ahí en México, sí. Ya. ¿Tino se regresa a Estados Unidos? No, se queda un tiempo. Se va a su tierra, a Celaya. Allá, Salvatierra. Se va a Salvatierra. Órale. Se va un tiempo para allá. De hecho, nos deja su equipo en calidad de empeñado, porque hubo problemas financieros por ahí que fueron parte de la ruptura y todo aquello, por problemas económicos, y nos deja su equipo, un buen equipo que traía, el que traía con Toncho. Como ensayábamos en mi casa, en mis padres, ahí se concentraba el equipo, y ahí estuvo resguardado cerca de un año inclusive. Ya después vino por él, y pues parece que ya lo tenía proyectos de vender y todo aquello, ¿no? Se me hace que se lo vendió precisamente a Coria, se me hace. Porque él inclusive, o al Peluches, porque los bafles grandes los hicieron dobles. O sea, los partieron dobles, hicieron dos convitos más practiquitos ahí. Pero sí, ese fue el fin de Mexicano. Y en ese lapso entre Mexicano y Fungus, fue como un año que estuve en un lapso. ¿Cómo llegas a Fungus? Hubo esos lapsos todavía tocando música versátil, volviendo otra vez a la versión que teníamos de Rip, como Rip otra vez, con el Fito y otra vez. Sí. Duramos cerca de un año otra vez tocando, y fue cuando ya apareció otra vez el proyecto de Fungus, en el cual Jorge y Pedro me invitan al proyecto. ¿Se sale Paco? Sí, salió Paco, porque te digo, él ya estaba más enfocado en terminar su carrera, y nos quedamos, primero se salió Beto, nos quedamos sin trío. Y luego después... Beto era la otra guitarra, ¿no? Después metimos nos quedamos como tíos, después se sale Paco. Y luego ya ahí va el Pedro por el compadre, ese es el que conocía. Vamos por el compadre. Y que estaba desocupado también, afortunadamente. Entonces pues. Ya le lavamos el coco, a que te va a hacer famoso y bla, bla, bla. Lo que se usa, tú sabes, cuando no lo quieres. Vamos a grabar. Vamos a grabar, tenemos planes internacionales. Entonces, ya se une con nosotros y duramos un tiempo como trío también, porque después Paco regresa y se vuelve a convertir en cuarteto, que fue cuando... Pero vamos a hablar de metal. Sí, o sea... ¿Quién estaba formando metal en ese... O sea, Fungus, para la grabación del disco de metal? Era 50% Fungus y 50% Rick. Por eso era Pedro... Pedro y yo, Jorge y Paco, el arquitecto. Ah, órale. Y antes de que entrara Santos, habíamos probado... antes de que saliera Paco, probamos con Beto Nájera. Invitamos a Beto Nájera, que en ese tiempo también ya había terminado Trapecio. Duró poco. Y el Beto pues también ha sido rock and rollero, sí, y óigame, sí, sí, qué onda. Y ya nos lo trajimos a Fungus, pero no se dio. Y fue cuando se salió Beto y luego salió Paco. Y luego ya entró Santos. Y luego regresó Paco. Y fue cuando vino la oportunidad con Carlos Ramírez de grabar ese disco. Esa historia me la sé muy bien, porque en ese tiempo colaboraba en Radio Universidad de Guadalajara. Sí. Y me acuerdo que Carlos Ramírez fue el productor y grabó, ¿no? Metió la mano en la grabación. Sí. Y aparte, la mención del concepto ya en metal fue más directo y más objetivo. Metal, Fungus, sí. Metal. La portada, la contraportada, lo de las ametralladoras, las armas, todo ese rollo. La marcha de soldados gringos, de caballería, tuvo que ver Carlos Ramírez, ¿no? Sí, claro, todo ese de la portada, todo ese fue idea de Carlos. Inclusive, la idea de grabar en inglés también fue idea de Carlos. Sí, de hecho, fíjate, yo había convencido a Jorge de que, no, máster, ya el siguiente disco tiene que ser en español, porque nos vienen pisando Rata Blanca y varios grupos, ya tenemos que entrar. Es más, y ya no hablemos de internacionales, aquí en México, Luzbel, Rostros Ocultos, todos esos grupos que empezaban a sobresalir a nivel nacional eran en español. Y ya está, ya cuando empezamos, ya teníamos hasta las letras. Y cuando empezamos Carlos siempre fue muy fanático, le gustó mucho el grupo. Yo no sé, el vato siempre nos apoyó. Sí, cuando íbamos a grabar la voz, me acuerdo que dijo, no, este grupo no es para México nomás, es internacional. Vamos a grabar en inglés porque lo vamos a lanzar a nivel internacional. Europa y todo aquello, llevar los discos para allá. ¿Y se la creyeron? Y pues sí, totalmente. Grabamos en inglés. Podría haber sido posible, ¿no? Sí. Y pues, sí, nada más que todavía no había la fuerza para lanzarlo a nivel internacional. Eso. Y se topó con esa pared de que todos los grupos que estaban pegando en español, como en inglés, entonces Auxilio... Y aunque hicimos después con el tiempo versiones en español de esas canciones, ya no entraron en el disco, ya no fue lo mismo. Y es cierto que el Che Bañuelos es el que está arriba del tanque. Sí, es cierto. Bañuelos, sí. Y el, ¿cómo se llaman? Los bifocales. Eran dos botellas de refresco. Te digo que supe bien porque pues estábamos en la colaboración de Radio Universidad de Guadalajara. Y te enterabas de todo por Carlos Ramírez. Sí, Carlos era muy inteligente. Sí, lo es. Un saludo a Carlos Ramírez. Sí, hace rato que no lo veo, pero no fue una persona que nos ayudó mucho en el aspecto de que nosotros, cuando nos salimos de Cronos, nuestra mira era meternos a una compañía de México, de las que en ese tiempo estaban rescatando grupos, ¿no? Ariola y Culebra y no sé qué. Sí. Entonces cuando entonces cuando nos dijo Carlos, no se meten arengas, yo pongo todo, pues chido, que aquí era que llega, pues ya sabes que yo sería una compañía, okay, traen esta idea, pero no va a ser así, la tienen que cambiar acá y tienen que meter acá y no sé. ¿Como productor? Sí. Y no, él nos dio la libertad y junto con Der Power, que tenía un estudio de grabación en su casa, que en aquel tiempo era muy muy raro que alguien tuviera un estudio, un home studio, ahí grabamos y tuvimos la libertad de hacer y deshacer, y ahí grabamos el disco. Y muy bien grabado, a mí me gusta mucho las guitarras, las tocó en una pieza muy... Sí. Muy instrumental, chida, es tuya, ¿verdad? Así es. Ahí ¿cómo se llama esa pieza? Alma, ahí apareció la pieza de Alma, como un proyecto personal también. Sí, que muy bueno, ¿verdad, Pedro? Sí, lo que pasa es que, fíjate que antes, como en el 19, empezamos a tramar a hacer una recuperación de todo eso, o sea, del Guadalajara Rock, del Blanco y de eso, de metal. Lo mejorcito, lo que más sonó, hacer unas versiones nuevas, y empezamos a hacerlas, empezamos Santos y yo, y íbamos a mandar las grabaciones a Jorge para que las terminara, pero desgraciadamente se vino lo de la pandemia, y ya no nos dejó hacer nada, se quedó ahí. Había una pieza muy padre que empezaba con el bajo y la voz muy buena de Jorge. ¿Cuál era? Fugitivo. Sí, creo que esa era. Empezaba el puro bajo. Sí, fue muy buen disco. Muy buen disco. Sí. Entonces, y lo curioso que se vuelven a unir los amigos de Rip, ¿no? Sí. Y volviendo a los 50-50, también había otros amigos entre ellos y también eran amigos nuestros. O sea, también se dio una fusión de amigos ahí, exactamente. Y fue un disco que también permitió que nos desarrolláramos más. Sí, definitivamente, exacto. En todos sentidos. Sí, como que te une la amistad de todos modos. Por ejemplo, yo a Santos, cuando lo invité, estuvimos en Rip, le metí a Fongus, le monté a Mexicano y toda con Medusa, el otro grupo que tuve, también lo jalé y ahí también me hizo caso un rato. Nomás que pues como te digo, a veces no concuerdan los tiempos, los intereses. Pero también ha estado ahora sí que. Hemos tenido proyectos continuos. Y siempre digo, San, hay que aprovechar el entorno. Se puede observar el día de hoy en el programa, la amistad sigue siendo. Son los únicos que vinieron de todos los invitados que se les hizo a los de Fongus. Y ahí está. A los de RIP, exacto. Sí. 15 minutos. Gracias. Hijo, antes de que nos vayamos, platícanos de tus participaciones últimamente con por ejemplo, con Carla Morrison. Quedó eso pendiente desde la vez pasada. Esa es una cartota. Así, de esas pinches cartas. Cabrones. Fíjate que lo que pasa es que no me gusta mucho hablar, pero por ejemplo, nadie supo que yo toqué con Mickey Laure. Con Mickey Laure, el papá, el original. Cuando se acabó Megatón, me invitó y me decía. ¿De Megatón? Me decía, oye, Greñudo, ¿a ti no te gusta esa música? Yo haciendo música. Y toqué con él hasta que dejó de tocar, porque ya toqué al último en su salud. Ya tuvo que retirarse y ya no. ¿Cómo fue el contacto que lo conociste? ¿Que él era de Analco también? ¿Que Mickey Laure? No, lo que pasa es de que... Porque va a estar como que Mickey Laure de Analco, cabrón. Pues, y Tony Camargo, no, lo que va a hablar... Mickey Laure, es que yo sepa, es del Salto. Y se hizo famoso en Chapala, ahí en el... Sí, en el Bill Garden. Entonces en su época ya final, pues ya era una persona consolidada, o sea, me acuerdo que tocamos nada más en el Estado de México, porque lo contrataban fuera y decían, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? O sea, lo agarraba ya hasta como de terapia, no sé, ya, yo era el único que iba desde aquí hasta allá, entonces me acuerdo que me invitó porque nosotros cuando íbamos a México con Megatón, Beto tenía mucha amistad con él porque él fue el que le vendió el sistema de iluminación. Eso se dedicó Beto después de ser músico, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando íbamos a México, llegamos a su casa, él nos atendía, a veces nos prestaba el autobús y nos prestaba el equipo, tenía un equipotote, imagínate, Mickey Laure. Entonces, siempre nos apreció. Cuando se desbarata Megatón, él me dice, oye, ¿a ti no te gusta esa música? Porque así me decía, dije, pues, ¿por qué no? Vamos calándole. No, pues imagínate, me acuerdo que yo llegaba a hacer talacha y luego me decían, no, tú no tienes que andar cargando. Impuesto, tú sabes, andar haciendo la de secre, de cargar. No, yo pues yo como rey acá, chido. Ya. Y no, pues sí, buena época. ¿Y dónde ensayaban? ¿Dónde era su punto de ensayo? En México. ¿Estuviste viviendo allá? No, yo me iba cada semana. Pero fíjate, ¿salía que, para viaje, cabrón? O sea, no, él me pagaba el viaje, aparte de que lo que te pagaban, pues nada que ver con lo que te pagaban en el rock, aunque te pagaba muy poquito, de lo que pues, entonces él me pagaba el viaje y de vuelta, haz de cuenta que yo me iba los jueves en la noche. Amanecí el viernes allá, tocábamos viernes, sábado y domingo, y el lunes me venía, sí, y otra vez... Me hubiera encantado oírte el tum, tum, tum, tum, tum, tum. No, ahí estaba una cosa bien curiosa, ahí estaba una cosa bien curiosa. Pero es el ritmo de la cumbia, era, ¿no? No, ahí estaba, su hijo era el baterista, Chava, que en paz descanse, ya apenas me di cuenta que murió hace poco. Entonces Chava estudió ingeniería de audio, y su idea era irse a manejar la consola, porque en ese tiempo comprar un equipo moderno muy nuevo, y pues era un lujo manejarlo. Entonces él se fue, entonces fue cuando me invitaron a la batería, y yo, como vi el rockero, pues a mí las cumbias que tocaban se me hacían muy de a peso, ¿no? Entonces llego a echar desmadre, y él no ensayaba, el que ensayaba con el grupo era su compadre. Y me acuerdo que un día bajó de arriba bien enojado. No, greñudo, no, dice, yo traje la cumbia de Colombia y tú la vienes a destrozar, tócala como es. Y pues sí, tenía como 50,000 éxitos y todos eran nomás dos ritmos, el de bolero y el de cumbia, y no te muevas de ahí. Sí, totalmente. Entonces no le podías echar de más porque perdías el estilo. Entonces, pues mejor me pasé las percusiones, ahí hacía más smash y no las hacían de todos. Y el que tocaba las percusiones y que también era su hijo, se pasó a la batería. Entonces ahí mantuve las percusiones. ¿Timbales o congas? No, en equipo no. Lo que qué quieres acá, unas cazuelitas, órale. Sí. O sea, lo que quisieras te ponían, ¿verdad? No había limitaciones, así de que traía un set de percusiones, no me daba el lujo tocar ahí. ¿Cuánto tiempo duraste con Don Mickey? Fíjate que fue poquito, fueron como 6 meses. Fueron con 6 meses porque ya en las últimas él ya no podía, ¿ves? O sea, ya le estaba... ¿Murió en la línea? No, él no murió en ese momento. Simplemente dijeron que ya no... Creo que él murió... Estoy hablando de en el 90. Él murió un poco más para acá, casi como en el 97, no sé, por ahí. Pero ya él ya no actuó. ¿Y como persona, cabrón? Dale, ¿no? Para los cabrones que quieren presumir del 10... De esos 10 cabrones que quieren presumir del arrabal y su puta madre. Sí. Miren, Pedro sin hacerla de tos tocó con Mickey Labre, cabrón. No, sí, y lo de Carla, pues resulta que... Ah, viene. Pero miren, vamos a hacer un pinche segundo programa, bueno, para Sansi Fe, porque falta Megatón, cabrón. Otro. Falta Medusa. Que tocó con Mickey Labre, cabrón. Sí. Pues de todos modos... Qué chingón, ¿no? Antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos un mensaje para ustedes de Alfonso Mariscal. Dice que saludos a Santos Villalobos Rosales y a Pedro Zavala. Gracias. Un gusto verlos. Por acá los espero en su casa desde Moreno Valley, California. Sí, felicidades al programa y que sigan los éxitos. Mario Hernández te dice, Pedro, suicidile a Pedro que cuando hace otro toquín como el que hizo con los grupos de Frankie Hongo y Ripi Pilatos, etcétera. Lo hizo en el Casino El Diablito por el centro, sí. Dice Mario que... Y una vez que les junté a todos los de antaño, okay. Algunos llegaron, algunos no, porque unos ya hasta se murieron, pero sí fue un buen recuerdo. Acá fuiste, ¿no? Sí fuiste, sí, tú sí. También nos puedes contar. Sí, es todo lo que tengo, más. Sí. Miren, se nos ha recortado el tiempo. ¿A qué tiempo estamos? Estamos a 9 minutos. Había que hablar de Megatón, de Metal Seguir. Ya hablamos de la participación de Santos. Presumible. Y sin hacer la de tos, Pedro tocó percusiones con el maestro Mickey Labre. Sí. La neta, cabrón, te felicito porque todo pinche mundo está chingando con varias figuras de aquellos tiempos que, seamos honestos, no era nuestra onda. Uh-huh. Pero en la casa había 4 o 5 LPs de Mickey Labre, cabrón. Sí, no, es o que... O sea, era el que armaba las fiestas. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de aquellos sonideros de Ratson que traían hasta carritos de mano. Hey. Era una balada, una de rock, una de Creedence, de Beatles, no sé, y una de Mickey Labre, güey. Fíjate que el maestro no sufría por músicos. No, creo. Te voy a decir por qué. Si, por ejemplo, el tecladista no podía... mandaba a su representante a la zona, cualquier tecladista se sabía el repertorio. Sí, bueno. Igual en los otros instrumentos él no sufría. Entonces, más bien los que estaban en no se querían salir porque pues un trato muy, es el maestro, tal, buenos recuerdos. Sí. Otro mensaje de Jorge López dice, ese proyecto del que habla Pedro ya se cocinó. esperen pronto el álbum de aniversario de Fongos. Pues va a ser una gran sorpresa. Él lo estaba terminando, pero ya sí. No supe en qué quedó. Pues, saca un LP, cabrón, por la nostalgia de los pinches viejos. Antes de cabrón. Que nos moramos. Sí, porque tiene las posibilidades allá en USA, ¿no? Sí, está bien sí, contactado. Sí. Y Fongos siguió allá, ¿no? Con él. Sí, ahorita. El otro, el guitarrista que le Alonso. Así, Alonso y... Pues de hecho, así, ¿no? Pues, fue como esto, después platicamos, pero fue otra etapa que hicimos en Estados Unidos. Sí, también. Cuando nos fuimos para allá. Y ahorita Jorge se abrió mucho ya para Nashville, que está más retirado. Pero pues la sangre musical y rock and rollera no creo que se le acabe hasta que se muera, como yo biznando. Sí. Sí, siempre está haciendo cosas. Sí, y muy interesante esta parte de la historia del rock en Guadalajara. Y te digo, esos chavitos, por eso dije una vez en un programa, los sueños locos de los jóvenes de aquella época que se hicieron realidad. Sí. Exactamente, así la colección de historias que se está llevando aquí, de verdad es interesantísimo. Y esto, repito, hay detalles que no sabíamos. Que Toncho tocó en las cascadas, que Toncho tocó, no sé, lugares de ese tipo. Sí. Entonces tienen otra parte dentro de la historia de rock que está detrás de también de esa acompañada, ¿no? De lo que han hecho. Sí, después te platico lo de Quad Riot con Toncho. También. Que nosotros ahí estuvo el Monkey también. Sí, íbamos a abrir nosotros, pero después te platico por qué no abrimos. Órale. Y por qué abrió Toncho también. O sea, muchos detalles muy importantes e interesantes. ¿A qué tiempo estamos? Estamos a 5 minutos. Sí. Ya deben. Ya deben. Sí. Ve despidiendo, vayan, o sea, una despedida del programa dentro pues de 5 minutos. A todos los que nos están escuchando, ya saben, reciban un caluroso abrazo acá del Petrovsky y a ver qué día nos vemos por ahí, aquí o allá. Fíjate que me he encontrado mucha gente que me saluda y hasta no me ha abrazado. Bien. Y yo, ¿quién es este vato? Y sale gacho preguntarle, ¿quién eres, edad? Sí. ¿Qué onda, compadre? Pues, ¿qué onda? Y buscando la pista, a ver por dónde, ¿no? Sí. Pero es que, pues, fíjate que amigos, olvídate, o sea... Es que tú y Jorge eran amigueros. Fíjate que cualquier personaje musical, Lupillo, el Beto Nájera, o sea, los conoce mucha gente, el mismo Toncho Arrigo, sí, que ya se murió, mucha gente lo conoció. Cuando Pedro y Jorge estaban en Estados Unidos, nos hablaban a la casa, y te acuerdas que un día dijeron, Jombi, pon este disco, y sí, pon tu teléfono, internet. Y nosotros nos encargamos de esto. Íbamos a hacer un tributo a Ro Mexicano, así que también se quedó. Ustedes allá. Sí, nosotros allá, y fíjate qué es lo que eras por teléfono. O sea, Santos, de nuevo, vamos a hacer otro programa con los dos muy pronto, porque hay mucho que decir. El miércoles nos vemos aquí. Perfecto, pero agarrando camino. Santos, una despedida. Muchas gracias a todo el auditorio por su atención, a todo el staff también por su calidad humana y técnica para sacar adelante el programa. Muchas gracias. Aquí al compañero Pedro, ustedes también. Claro que sí. Un detalle muy importante que mencionar también porque el programa sigue adelante y con mucho éxito. Gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes. A ver, Susana, algo. Oro molido, dice Charlie Vela. Oro molido. Gracias. De acuerdo. ¿Charlie Vela? No, perdón. Charlie Sosa Béjar. Charlie Vela, un fotógrafo también del norte de la República, atrás, bien brother, que anduvo en Avándaro y en Woodstock. Okay. Charlie Vela, lo recordé. Una despedida, madre. Pues muchísimas gracias a ustedes dos. En realidad es impresionante su carrera. El cariño que les tiene todo el público y nosotros también como fans y seguidores y amigos de hace muchísimos años, y creo que nos queda todavía muchísimo por contar de los dos horas. Lo hemos dicho muchas veces, son pocas para hablar de la trayectoria de ambos. Y es la segunda vuelta de los dos y creo que va a haber otras dos. Compadre Sergio, vente a cerrar. ¿Qué le digo, compadre? Lo que quieras, compadre. No, pues, muchas gracias a Peter y acá al maestro Santos Villalobos, ¿no? Así es. Estar aquí y, pues, como siempre, ¿no? Siempre dejan abiertos muchos canales para continuar con todo esto que ha sucedido en los programas de John Bean y Susana y, pues, el resto de sesiones de Rock con Yombin, que pues privilegiados, ¿no? Digo, tantas cosas, yo tuve que atender a un amigo porque traigo un problema con el celular, pero ya. Pero este, no, le dieron gana a mi compadre con el celular. Se me perdió un poquito la charla de Pedro, sí. Esto de Mikel Laurez, pues desde luego que no conoce a Mikel Laurez, no conoce Guanatos, ¿verdad? Sí, exacto. Totalmente. Pero pues sí, muy muy fregón, este, todo lo que comentan, lo que platican, y pues sí, ¿no? Una segunda y tercera, cuarta vuelta, yo creo que vamos a continuar con esto. Hasta... Seguro que sí. Cuando menos ya tenemos un año pagado. Sí, exactamente. ¿Ah? Próxima semana tenemos un buen grupo de amigos también de ellos, muy cuates, y pues agradezco todos los comentarios. Es un agradecimiento enorme que partimos de cero, una inquietud de un jubilado y su esposa. Y miren, encontrarse a mi compadre Sergio, a gente tan valiosa como Lemus, Pepe Torres, de verdad, Jair Junior, ha consolidado ese amor a los músicos, ese cariño al rock and roll y eso, todo lo que tiene que ver con ello. Muchas gracias a nuestro par de músicos que están el día de hoy y como siempre, un agradecimiento enorme. Y voy a estar dándole lata a Pedro con su agendota que tiene para traer también esa gente, como mencionaban, de Neblina y todos los grupos, tienen todo el derecho de venir a este programa porque esa era la intención. Y en este momento consideramos, bueno, pues ya estamos del otro site de Guadalajara, que es el nuestro, y siempre fue catalizador el rock y fuimos muy buenos amigos de un lado y de otro. Entonces agradecemos. Y bueno, pues nos vamos con el aplauso a nuestros invitados con mucho cariño. ¿Pero qué dicen los míos? Gracias, gracias. Muchas gracias. Vete a la chingada, Lemus, por favor. ¿Eran romanos? ¿Eran griegos? ¡Eran griegos, cabrones! Voy a pasar al baño porque ando apenas. Pásale, y sigo yo. Y seguimos todos pinches cafecitos y tecitos. Gracias, cabrón. Muchas gracias, pinche Pedro.